aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hoy es 9 de octubre del año 2018. Sed bienvenidos a un nuevo programa de Aquí la Voz de Europa. Hoy es la fiesta regional de la Comunidad Valenciana, pero es una fecha que deberíamos celebrar en toda España, este 9 de octubre del año 1238, en el que Jaime I de Aragón incorporó lo que iba a ser el Reino de Valencia a la Corona de Aragón, a la Cristiandad y a lo que luego sería España, en un proceso en paralelo al de la conquista castellana del sur de España. No es casualidad que apenas un par de años antes se hubiera conquistado Córdoba, cuando Castilla y Aragón trabajaban juntos. Los musulmanes sabían que no tenían nada que hacer, y al revés, cuando por motivos muchas veces absurdos y egoístas, pues esa colaboración no era tan amplia, los musulmanes se volvían a hacer fuertes de nuevo. Es una lección de la historia que, por desgracia, no acabamos de aprender. Y hoy se vuelve a repetir la historia. La Comunidad Valenciana es uno de los centros de lucha y de batalla por la supervivencia de España. Supervivencia de nuestro carácter cristiano. Jaime I de Aragón, por mucho que quieran manipular su historia, quería claramente un Reino de Valencia cristiano, una España cristiana, y quitarse de encima cuanto antes a la población musulmana, de la cual decretó incluso su expulsión. Estuvo guerreando contra ellos toda su vida. Si no pudo expulsarles es porque había demasiada población musulmana en el Reino de Valencia, pero aún así sí que les forzó a un exilio y a una marcha bastante importante, como antes había hecho en el Reino de Mallorca, en la que ahí sí pues acabó con pocas contemplaciones con la población musulmana de las Islas Baleares. Aún así, curiosamente, hoy, este 9 de octubre, pues esta izquierda progresista, antirracista, multicultural, promusulmana, pues homenajea a Jaime I de Aragón en un desconocimiento absoluto de la historia de la Comunidad Valenciana y del Reino de Valencia, por mucho que le quieran presentar como una especie de fundador de los países catalanes. Pues ni mucho menos. Jaime I dejó muy claro que él luchaba por Dios y por España. Fue un rey totalmente español, y es absurdo que esta gente, que esta ultraizquierda y estos separatistas lo reivindiquen. Seguramente a medida que vaya aumentando la población musulmana en el Reino de Valencia y en España, pues esta celebración, como tantas otras celebraciones de España, se irá quedando en el olvido y poco a poco se irá olvidando. Lo mismo quieren hacer con ese 2 de enero, esa toma de Granada por los Reyes Católicos, cada vez más atacada, que ya la quieren prohibir los grupos de extrema izquierda y separatistas, y si prohíben aquella, pues por coherencia tendrían que hacer lo mismo con la celebración de este 9 de octubre, ya que fue una entrega pactada también, parecida a la que se hizo con Granada. Por otra parte, también en la Comunidad Valenciana se juega la batalla de la unidad de nuestro territorio, de que España siga unida. Sabéis que aquí hay una infiltración separatista cada vez mayor. Sabéis que el proyecto de anexionar la Comunidad Valenciana a Cataluña y a las Islas Baleares para independizarlo de España está más fuerte que nunca, no solo dentro de España, sino también fuera de España. Ahí está ese proyecto que estamos denunciando una y otra vez, de la Unión Europea, de las euroregiones, que consiste en que la Unión Europea, especialmente Francia, se anexiona a las regiones económicas más ricas de España, de momento, en esa euroregión de Pirineos Mediterráneos. No se han atrevido a meter a la Comunidad Valenciana, han metido a una parte de Francia, Cataluña y Baleares, pero la Comunidad Valenciana de momento no se atreven porque saben que ahí habría una reacción. La Comunidad Valenciana es una de las regiones más patrióticas de toda España, pero podéis estar seguros de que el objetivo es ese, la anexión económica por parte de las élites europeas de Baleares, de Cataluña y de la Comunidad Valenciana. Tenemos que impedirlo por todos los medios, por lo tanto hay que apoyar de todas las formas posibles a la Comunidad Valenciana, al sector de la población de la Comunidad Valenciana que se opone a este proyecto antinacional. Y para eso toda España tiene que estar con el pueblo valenciano. Toda España debe celebrar el auténtico 9 de octubre, el 9 de octubre en el cual el Reino de Valencia fue anexionado a Aragón para luego ser anexionado a su vez a España. El Reino de Valencia cristiano, que pelea hasta el final, hasta la muerte, por conservar su identidad cristiana y por acabar y por impedir esa aberración de un Reino de Valencia musulmán y de una España musulmana. Aquí, desde aquí salieron los últimos musulmanes en 1609, esa expulsión de los moriscos, de los musulmanes, por aclamación popular. El pueblo de Valencia le pidió a Felipe III que expulsara aquella quinta columna de los piratas musulmanes y de los turcos, y al final, por aclamación popular, la población musulmana se tuvo que marchar del Reino de Valencia. Hoy en día, de nuevo por la traición interna, tenemos estos dos problemas, el separatismo y la islamización, pero estamos convencidos de que siguiendo el ejemplo del rey Jaime I de Aragón y de sus antepasados, el pueblo valenciano, con la colaboración del resto de España, igual que en las Navas de Tolosa, toda España colaboró para expulsar al Islam invasor. Estamos convencidos de que a pesar de todas las trabas, a pesar de todos estos proyectos para balcanizarnos, para separarnos, para descuartizarnos, el pueblo español va a superar, como ha hecho otras veces en la historia, estos ataques, estas dificultades, y España seguirá siendo lo que es y lo que ha sido siempre, un país celtíbero, romano, cristiano, occidental y europeo. El día que España deje de ser eso, simplemente dejará de ser España. Nada más, empezamos. Ultimátum de Torra a Sánchez: o acepta referéndum de autodeterminación o cae en noviembre. La Unión Europea advierte a Italia de que puede ser la nueva Grecia. Moncloa manipula la cita secreta de Sánchez con Soros y dice que era agenda institucional. Nuevas protestas ante los centros de menores por la falta de respuesta por su masificación. Ceuta quiere traspasar al gobierno la tutela de los menores inmigrantes que llegan solos. La revista Time menciona Puigdemont entre los favoritos al Nobel de la Paz de 2018. Una denuncia interna detalla los privilegios de los presos separatistas en la cárcel. La llegada a España de inmigrantes menores crece un 566% en 2 años. Jaime Botín no entrará en la cárcel por un acuerdo con el gobierno de Pedro Sánchez. Inquietud en las plantillas de la banca ante una nueva ola de despidos. El gobierno empieza a plantearse convocar elecciones anticipadas en 2019. We'll be right back. El próximo 12 de octubre se celebrará en Barcelona el tradicional acto del Día Nacional de España. Demostremos al separatismo, a la Unión Europea y al globalismo que España ni se vende ni se negocia. A las 12 del mediodía en Montjuïc, Barcelona. ¡Te esperamos! Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Bueno, como siempre, después de leeros estas noticias, empezamos a comentar la actualidad de esta semana, que viene muy cargada con muchos temas y algunos bastante interesantes. Esta semana nos acompaña Manuel Canduela. Hola, Manuel, ¿qué hay? Hola, Miguel. Un saludo, como cada semana, a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Bueno, Manuel, pues esta semana hemos conocido a otro organismo público más, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que yo desde luego no lo conocía. Es un organismo de España, pero creado en 2013 a instancias de la Unión Europea, otra vez la Unión Europea metiéndonos sus troyanos, sus virus, para favorecer su agenda. Y esta autoridad dice que nada más y nada menos que España tendrá que acoger hasta el año 2050 hasta 10 millones de inmigrantes para, como siempre, el rollo de siempre, para que la economía sea sostenible, para que se puedan pagar las pensiones, y etcétera, etcétera. Es el rollo de siempre, el rollo con el que nos bombardean todas las semanas, todos los meses, para que no nos resistamos y para que aceptemos esta entrada masiva de inmigrantes con la excusa de que la economía los necesita. Siempre pensamos lo mismo, ¿cómo van a pagar toda esta masa, toda esta oleada de inmigración sin ninguna cualificación, que cotizan muy poco los que cotizan porque sus salarios son muy bajos y por lo tanto también sus cotizaciones, cuando muchísimos de ellos trabajan en negro, por ejemplo, en el servicio doméstico? Entonces, con esta aportación tan baja que al mismo tiempo le da derecho a tener acceso a todo tipo de ayudas sociales, pues lógicamente las cuentas no lo salen por ningún sitio. Bueno, sí, no salen por el sitio de que esto nos lleva a la quiebra, que no nos lleva a ningún bienestar económico, sino todo lo contrario. Ya hace más de 20 años que nos repitieron este mantra, este rollo de que había que meter inmigrantes para pagar las pensiones. Nos metieron a 7, 8, 9 millones, nadie lo sabe, esto es el gran secreto del régimen del 78, cuántos inmigrantes nos han metido sin nuestro permiso, y cómo está hoy el sistema de pensiones. Está al borde de la quiebra. El fondo de pensiones, que tenía más de 70.000 millones de euros, el señor Rajoy se lo ha pulido en los últimos 5 años. Están los pensionistas manifestándose pidiendo pensiones dignas, y los muy ingenuos no saben la que se les viene encima, porque aquí se nos viene otra Grecia. Vamos a bajadas masivas de las pensiones, y esta entrada masiva de inmigrantes, lejos de solucionar nada, lo que va a hacer es empeorarlo, y eso solo hablando del tema económico. Ya no me pongo en el tema social, el impacto completamente negativo que puede tener esta entrada masiva de población africana, asiática, musulmana, completamente diferente a nuestra forma de ver la vida. Si vienen 10 millones de personas hasta 2050 y al mismo tiempo van muriendo millones de españoles hasta entonces, pues podemos tener fácilmente un 40 o un 50% de inmigración. Eso es una guerra civil étnica, ni más ni menos. ¿Y después qué? ¿Después de 2050 qué? Para pagar la pensión de estos 10 millones habrá que traer a 15 o a 20 millones más. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite hasta el cual seguimos importando en masa millones y millones y millones de inmigrantes mientras la población autóctona va desapareciendo? El límite está clarísimo. Es la conversión de España y de Europa en un continente tercermundista en el que al final la supuesta voluntad de traer a esta gente, que es mantener un buen nivel de vida económico, conseguiremos lo contrario. Directamente vamos a tercermundizar la economía española, vamos a africanizar la economía y, por supuesto, la población. Es un auténtico despropósito lo que comenta esta autoridad, pero, por desgracia, es lo que quiere el régimen del 78, es lo que quiere la Unión Europea, es lo que quieren todos los partidos, y este es el plan, este es el programa que os estamos repitiendo día tras día, que está pensado para Europa, y si no nos rebelamos, pues este es el final de España y de Europa directamente. Este artículo se basa en tres falacias, clarísimamente. Pero ya no nos tenemos que engañar a nadie. Hay abiertamente un plan de destrucción de Europa. Lo hemos mencionado muchísimas veces. Se llame el Plan Kalergi, búsquenle el nombre que quieran. Pero es un plan. Es un plan que tienen para sustituir. Las élites han decidido que los europeos debemos ser minoría hasta desaparecer o por lo menos ser esclavizados en nuestra tierra. ¿Es muy duro decir esto? Sí, pero es la verdad. Es la verdad, y decía que este artículo, vamos a desmontarlo lógicamente, pues se basa en tres falacias. La primera es una falacia económica. En este programa os hemos hablado muchísimas veces de lo que es la soberanía económica y de la propia naturaleza del dinero, que yo entiendo que es una idea que se resiste todavía a penetrar en las mentes, pues, de los que somos esclavos, de los que defendemos de un sueldecito para llegar a final de mes y que vemos lo que cuesta el dinero. Pero cuando analizamos cómo funciona la economía, nos damos cuenta que el dinero no existe, que el dinero se crea hoy en día digitalmente, ni siquiera necesita el coste de fabricarlo como papel moneda o como moneda metálica. Entonces, señores, si hay dinero para mantener a miles y miles de inmigrantes a lo largo y ancho de toda Europa, si hay dinero para vastísimos planes de todo tipo, desde planes aeroespaciales que no tienen ningún tipo de ventajas en la práctica, no digo que todos, que nadie me malinterprete, pero hay muchísima estafa metida ahí, carísima para el contribuyente, también planes absurdos en muchos casos de defensa, cuando los ejércitos a día de hoy están funcionando más como una ONG que como un verdadero grupo de defensa de la nación. Hay gastos y gastos por todos los lados que, por definirlo de alguna manera, sería dinero creado de la nada, dinero keynesiano. Estudien a Keynes. Entonces, que me digan a mí que el sistema de pensiones depende de la gente que vaya entrando como si las pensiones fueran una estafa piramidal, no es cierto. El régimen anterior, el régimen nacional, que fue el que dotó a los españoles de pensiones, no tenía esa idea de las pensiones. Las pensiones se pueden cargar a otras partidas presupuestarias sin necesitar constantemente de que esté entrando gente en el sistema. Así que es una mentira ya de entrada este sistema de pensiones, que lo único que busca es llevar al colapso a las pensiones para finalmente privatizarlas y eliminarlas, porque quieren desmontar todos los logros sociales de regímenes anteriores. Todo. No se crean que es que solo quieren tumbar la Cruz del Valle de los Caídos. Quieren tumbar todas y cada una de las obras del régimen anterior. Pero es que luego viene la falacia que ha contado Miguel dentro de esta falacia económica. El pensar que esta gente que viene sin nada, con la mano delante y la mano detrás, y a los que les damos de todo, absolutamente gratis, por su cara bonita y morenita, pues van a cotizar y a mantener el sistema. No van a cotizar y a mantener el sistema. Al contrario, funcionan normalmente como una gigantesca aspiradora que succiona ingresos en Europa y los manda a sus países para ayudar a sus familias, para comprar terrenos allí, para arreglarse la casa que tienen allí, para infinidad de cuestiones. Esa es la primera falacia en la que se asienta este artículo, la falacia económica. Pero luego hay una falacia biológica, claramente racial. Quieren hacernos creer que 10 millones de personas, pues claro, son todos seres humanos. Sí, claro, todos somos seres humanos. También son seres humanos los caníbales de la Patagonia. No hay caníbales en la Patagonia, pero bueno, por decir una estupidez. Son seres humanos todos los seres del planeta, pero hay unas diferencias culturales, raciales, de comportamiento, de tradiciones, que hacen que no sea lo mismo importar 10 millones, por ejemplo, de musulmanes, que parecen ser los predilectos de la élite para el caso de España y de Europa del Sur, y también del Norte, están comprometidos con la islamización de Europa y la creación de esa zona euromediterránea, y señores, 10 millones de musulmanes no tienen las mismas ideas que nosotros en cuanto a trabajar, a ahorrar y menos cotizar para pagarle la pensión a un ancianito español. Sabemos que muchos de ellos, por supuesto que no todos, hay buenas y malas personas en todos los pueblos y en todas las religiones, pero sabemos que muchos de ellos nos lo están avisando, que son integristas y que quieren matar infieles. ¿Estos van a ser los que nos paguen las pensiones? Están estas dos falacias y luego está esa inmensa falacia que es considerar que toda esta gente nos va a respetar. Es una locura. Estamos, como ha dicho Miguel hace un momento, importando directamente enemigos, importando gente que viene con ansia de conquista, y lo estamos viendo en toda Europa, y estamos viendo reacciones cada vez más fuertes de la ciudadanía a eso, porque ya no se creen estas mentiras de que vienen a trabajar, a pagarnos las pensiones, de que hacen los trabajos que nosotros no queremos. Todo eso es falso y debemos rebelarnos. Ya no nos queda más tiempo, hay que aprovechar el tirón que ahora parece que empieza a cogerse también en España, para decirle a esta élite que no van a poder destruir nuestra nación y que no van a sustituir a nuestra raza ni a nuestra estirpe en nuestro solar patrio. No van a pagarnos nada, como tú muy bien dices. En el momento en el que ponen el pie en España, pues lo primero que hacen es perdernos el respeto, porque ellos mismos se dan cuenta de que han cometido una ilegalidad entrando en España, y el castigo que les da España es darles todo tipo de ayudas. Evidentemente eso hace que ya de entrada pues piensen que los españoles son un poco tontos. Luego, desde el día también que entran, tienen acceso a todo tipo de ayudas y sobre todo ya tienen o ya empiezan a ser bombardeados con esta propaganda de racismo antiblanco. Circula un vídeo por WhatsApp y por internet de un inmigrante de estos, de raza negra, burlándose de una chica española que a su vez había hecho un vídeo criticando la mala gestión de la inmigración, y este inmigrante africano poco menos que se reía de la chica diciendo que es que, bueno, si los africanos para nada necesitan a los europeos, son los europeos los que necesitan las materias primas de Europa, que ellos son autosuficientes, y si no fuera por el racismo y el colonialismo blanco, que vamos, que Zimbabue sería Dinamarca. Esa es la propaganda que les comunican a estos inmigrantes, y luego, claro, con ese racismo antiblanco vemos lo que ocurre. Vemos a este cantante francés en Francia diciendo que hay que matar a todos los bebés blancos. Vemos a todas estas bandas de marroquíes, de argelinos, de dominicanos aterrorizando a las poblaciones autóctonas de Europa. ¿Os podéis imaginar en el año 2050 lo que será ser un adolescente español o una adolescente española? ¿Os podéis imaginar ir a un instituto en el que el único blanco de la clase eres tú, es tu hijo o es tu nieto o es tu sobrino? ¿Os podéis imaginar ese blanquito pringado cómo va a ser tratado por estas bandas de macarras extranjeros? ¿Esa es la España que queremos? ¿Eso es el país que queremos darle a nuestros hijos y a nuestros nietos? Por otra parte, Manuel, has comentado, has hablado del régimen nacional y estamos en lo de siempre. ¿Por qué siempre hay que traer inmigrantes? ¿Por qué nunca se promueve fomentar la natalidad española? Esto es un plan hasta el año 2050, faltan 32 años. El anterior régimen nacional, en un plazo en números redondos de 30 años, porque en la posguerra sí que hubo una caída de natalidad, pongamos que del año 45 al año 75, la población española subió de 22 o 23 millones a 38. Aumentó en casi 15 millones en apenas 30 años. 15 millones. ¿No se puede repetir ese aumento de población? Yo no digo que fomentemos familias de 7 y de 8 hijos cada una, pero es perfectamente factible subir la natalidad a 2 hijos por pareja, a 3 hijos por pareja, y así recuperaríamos población y no harían falta inmigración. Es perfectamente factible, claro. Como no es factible, es enseñando, como quieren hacer en Andalucía, el feminismo obligatorio a los profesores. Como no es factible, es enseñando la ideología de género y la agenda LGTB a los niños en las escuelas. Como no es factible, es enseñando o imponiendo la perspectiva de género en la justicia. Como no es factible, es promoviendo esta guerra de sexos entre hombres y mujeres. Como no es factible, es ridiculizando a las mujeres que quieren formar familias numerosas y tener hijos. Nosotros no lo vamos a hacer, por supuesto, nos parece perfecto que quieran estudiar y trabajar, pero a la mujer que quiera ser madre de familia la vamos a apoyar y no la vamos a ridiculizar como hacen la izquierda y las feministas, como ridiculizan a nuestras madres, a nuestras abuelas, poniéndolas poco menos que idiotas que vivieron una vida miserable por dedicarse a su familia. Y las mujeres de ahora, el futuro que les espera a estas jovencitas de 20, 25 años adoctrinadas en el feminismo, que algunas ya lo están viendo cuando se hacen un poquito más adultas y cumplen 35 años y se ven con un trabajo de mierda o directamente en el paro, sin familia, sin hijos y sin nada, se ven el panorama de acabar sus días solas completamente y medio locas en una sociedad islámica gobernada por la Sharia. Ese es el futuro al que nos lleva el feminismo. En cambio, nuestras madres y nuestras abuelas trabajaron para su familia. Claro que trabajaron. No cobraban un salario, pero trabajaron para ellas, no para el capitalismo. Trabajaron para su familia y, como digo, también para ellas. Se aseguraron su pensión y muchas de ellas murieron en la cama, rodeadas de hijos y de nietos. Es como mejor puede morir una persona. ¿Cómo van a morir las mujeres de ahora? Solas, sin hijos, con una mierda de salario. Esto es el feminismo, esto es lo que está vendiendo el sistema. Ya está bien, vamos a de una puñetera vez a fomentar la natalidad, a crear familias fuertes, a fomentar parejas fuertes. Hagámoslo y ya verán como no hará falta traer a tanta inmigración que no hace ninguna falta. Lo has dicho muy bien, Miguel. El feminismo es la destrucción de la mujer y así ha sido. La destrucción de su condición de vida ha sido el robo más grande de la historia que han tenido en toda esta serie de estafas consecutivas que llevamos desde que el orden tradicional, católico y español que alumbraba el mundo desde Carlos V o Carlos I de España y V de Alemania, desde que fue destrozándose todo ese régimen que ha perdurado hasta anteayer, pues han ido vendiéndonos estafa tras estafa, mentira tras mentira, hasta hacer una gigantesca bola de mentiras que nos lleva a la muerte. Cada vez más gente lo ve, por lo menos este terrible y oscuro panorama, esas negras nubes que hay ahí delante, cada vez son vistas por más gente. Pero es que yo tampoco voy a hablar del pasado, has hecho un ejemplo clarísimo, voy a hablar del presente, de ahora y del futuro. Es que no es algo imposible. Es que naciones que han conservado su propia moneda, que emiten su propia moneda aun estando dentro de la Unión Europea y que tienen claros los valores patrióticos y cristianos, como puedan ser Polonia, con su presidente Andrzej Duda al frente, o Hungría con Orbán al frente, es lo que están haciendo. Han dicho, a ver, señores, inmigración cero, menos la que no sea asumible, que sea de nuestro entorno, que con esa ya tenemos bastante, y hay suficientes ucranianos en Polonia. Y a partir de ahora vamos a dar ayudas a las madres, a las madres polacas para que tengan hijos polacos. Y haciendo una Polonia y una Hungría grande, podremos ayudar al mundo, no estando paupérrimos. ¿Integristas islámicos? No queremos ni uno. Aquí no va a entrar ni un solo terrorista. Y si alguien cree que desde aquí la voz de Europa somos demasiado radicales, que exageramos, que lanzamos dilatrabas catastrofistas, pues no es así. Vean cómo está reaccionando la élite de la Unión Europea Occidental, esa que nos dice que tenemos que meter aquí 10 millones de inmigrantes en los próximos años, presumiblemente musulmanes. Es decir, señores, despierten, que quieren que nos corten el cuello, así, directamente, quieren que nos rebanen el cuello. Vean cómo esta élite de criminales, de sinvergüenzas, de mentirosos, de estafadores, de psicópatas y de satánicos, porque sí, señores, son todos satánicos ellos, cómo han arremetido, vean cómo han arremetido contra Orbán y contra Andrzej Duda. Han arremetido hasta el punto de que les amenazan con expulsarlos de la Unión Europea, que dicen que defender unos países unidos, homogéneos y cristianos, esos no son ideales europeos, que los ideales europeos, vaya usted a saber cuáles son, se ve que es el ser gay, el multiculturalismo este de las narices, islamización, antirracismo, antifascismo, toda esa perorata de ultraizquierda marxista, cultural, que nos están metiendo, implementando en las mentes. Ahora estamos viendo las televisiones, si ya eran repugnantes con el Partido Popular, pues ahora tienen todavía una vuelta de tuerca más en todo ese tipo de marxismo cultural que lo que tenían con el PP, todavía más, que lo del PP ya era insoportable para los que de vez en cuando nos tomamos la píldora roja y despertamos del Matrix. Pues Manuel, contra este orden de cosas está rebelando la población española. Hablamos la semana pasada de ese partido ADN que se presenta a las elecciones europeas. Luego hablaremos con su jefe de prensa, Jesús Muñoz, en la sección de entrevistas. Y este pasado fin de semana el partido Vox ha hecho un acto en Vista Alegre y la verdad es que ha habido bastante asistencia y el acto ha estado bien, ha tenido mucha o bastante repercusión en los medios de comunicación y algunos de vosotros pues nos estáis preguntando cuál es nuestra opinión. Mi opinión, en principio, pues es pronto para darla. Si alguno piensa que es que esto nos hace o nos enfada de alguna manera, ni mucho menos. Sea lo que sea Vox, sea disidencia real o sea disidencia falsa, lo que está claro es que esto representa una respuesta masiva del pueblo español y si es disidencia auténtica y al final toda esta gente acaba con los problemas de España, pues enhorabuena, les felicitaremos. Si el señor Abascal, que dice que está en contra de la inmigración y de la islamización, pero al mismo tiempo se reclama pupilo de Aznar y Esperanza Aguirre, que llenaron España y Madrid de ilegales y de musulmanes, pues perfecto. Si el señor Smith tiene la solución, perfecto. Si la señora Monasterio, que dice que va a todas las fiestas judías de España, lo arregla, perfecto. Si el señor Bardají, este agente israelí, es el que tiene la solución para España, perfecto, lo reconoceremos. Y si son disidencia falsa, pues nos alegraremos también, porque esto es la señal de que el sistema, al final, ha tenido que ceder, que después de décadas y décadas y décadas de contención, de poner muros para que el nacionalismo español no pudiera levantar la cabeza, pues al final ha tenido que sacar su opción cortafuegos para, pues eso, canalizar este descontento popular y nacional. Por nuestra parte, pues seguiremos apoyando lo que creemos que es noble, honrado, coherente, que ha sido y seguirá siendo democracia nacional en cualquier proyecto político en el que participe. En este momento es ADN, más adelante puede ser otro, pero por coherencia, por lealtad a la gente con la que llevamos años y años luchando hombro con hombro, por tantos boicots mediáticos, tantos boicots económicos, tantos boicots violentos de la extrema izquierda, por lealtad histórica a ese partido que es democracia nacional, que durante tantos y tantos años ha sembrado lo que ahora parece que van a recoger otros, pues nosotros seguiremos apoyando a Democracia Nacional, aunque vemos con optimismo y con buena vista, por así decirlo, este auge, este despertar patriótico en España que esperamos que, pues que nos lleve de una vez por todas a acabar con esta situación, sea con un partido, sea con otro, pero como os digo, pues con optimismo, porque el pueblo español, con opciones más o menos creíbles, pero por fin está despertando. Coincido contigo en prácticamente todo. Yo, en principio, pues sí que quiero dar un poco mi opinión en este caso concreto. Y bien, el acto de Vista Alegre de Vox ha sido un éxito, hay que reconocerlo. Si había ahí entre 8 y 10 mil personas, es muy probable que las cifras que dan los organizadores pues no estén muy hinchadas, es también la que les reconoce la prensa. Ha sido un crecimiento muy rápido, exponencial, también han demostrado un valor importante porque se la han juzgado, porque nadie organiza un acto así sin saber si le va a ir la gente. Un acto que ha costado muchos millones de euros, seguramente, con empresas profesionales detrás, montando toda la organización, pagando la prensa, organizando la asistencia de los famosetes, y bueno, todas estas cosas que te hacen las grandes empresas de eventos de los grandes partidos políticos. Es un éxito, repito, pero creo que hay que, pues, meterlo claramente en su contexto, y el contexto es el de un partido político que está demostrando tener mucho dinero. Hay un extraño paralelismo en su forma de financiarse, como, no sé, a veces uno tiene la sensación de una especie de déjà vu, de esto ya lo he vivido, y si le quita la palabra Vox y le pone la palabra Podemos, pues parece que estamos ante una operación del mismo tipo. De repente, cuando en este país nadie da un duro por ninguna opción política, ellos empiezan, tanto los de Podemos como los de Vox, a conseguir grandes cantidades de dinero, todos llenan Vista Alegre, todos tienen argentinos, no sé, es todo un paralelismo que, repito, nadie lo vea como una crítica destructiva, sino simplemente como el ponerlo en su contexto. No me extraña que haya sido un éxito, y en esas condiciones, con Es Radio, con la TV3 sacando al señor Ortega Smith constantemente, con apariciones en todos los medios, pese a que ellos dicen que están muy vetados por los medios de comunicación, no es así. Pues la realidad es que en esas condiciones, haber reunido entre 8 y 10 mil personas, sí, es un éxito, pero un éxito que hay que contextualizar. Pero ¿por qué estoy alegre? ¿Por qué me quiero contentar y ver el tema de una forma pues muy, muy, muy optimista? Sobre todo por las reacciones posteriores. Las reacciones posteriores demuestran lo que yo ya pensaba de Vox, y que esto es una operación de Estado. Hay muchísimos, muchísimos ejemplos por los que podríamos deducir que esto es una operación de Estado. Pero sobre todo, cuando hemos visto que toda la prensa, incluso la 2-24 horas controlada por Podemos, incluso Público, incluso los periódicos de la independentista Cataluña como La Vanguardia, todos han dado una primacía, incluso primeras portadas, minutos a mansalva en todas las televisiones. Cuando vemos que además no han tenido ningún tipo de ataque peyorativo, ni llamándolos neonazis, ni fascistas, ni mata inmigrantes, ni violentos, ni toda esa bilis que nos echan a los demás partidos, pues significa que el sistema está asustado, que el sistema tiene sus datos y que el sistema está viendo la evolución de la población española y que ha decidido vacunar a la población española como en otros sitios. Entonces, como dice Miguel, si nos equivocamos y no son disidencia controlada, y bueno, la carta que desde Democracia Nacional, que ojo, no solo es Democracia Nacional tiene buenas relaciones con otros grupos patriotas, como hemos demostrado con esta nueva plataforma de ADN, pues la carta que le enviamos al señor Abascal explicándole, oiga, señor, le escribe Manuel Canduela, si usted, que ha evolucionado mucho, ha dejado atrás muchos postulados liberales, ha empezado desde hace un poquito de tiempo a esta parte a hablar en contra de la inmigración, desde hace muy poquito ha empezado a hablar en contra de las políticas de género, es decir, señora Abascal, vemos que su formación se va pareciendo preocupantemente a Democracia Nacional en todo su mensaje, es decir, si coincidimos en tanto, pues, oiga, abandonen esa extraña lealtad que tienen con el Estado de Israel, porque no entendemos que con la de países que hay en la Tierra, ustedes tengan que incluir la lealtad al Estado de Israel en su programa. ¿Dónde está lo de los españoles primero? Oiga, lo de los españoles primero es así, sin hipotecas, pero es que ni con Alemania ni con la Conchinchina, mucho menos con Israel, que es una de las naciones que no hay que ser muy listos para saber que mueven el eje occidental. Y no hay que ser muy listos para ver que el lobby israelí es el lobby que está promoviendo la inmigración masiva en todo Occidente, excepto en Israel. Israel lo quieren para ellos solitos, pero el resto del planeta lo quieren multicultural. No voy a explicarle ahora al señor Abascal, que es muy listo, por qué lo quieren hacer. Hay 20.000 argumentos, 20.000 pruebas, pero la realidad es esa. Entonces nosotros pedíamos en aquella carta ya hace años, oiga, pues si vamos cada vez más pensando de la misma forma, sentémonos a hablar. Pero claro, la carta nunca fue respondida, y no solo a nosotros. Se ve una clara maniobra de dejar fuera del espectro nacional o del nacionalismo español, como ahora le gusta decir que es Bardají, que ahora se autoproclama nacionalista español, cuando esta formación ha estado abjurando del nacionalismo, llamando en su día a la Le Pen nazi, insultando a todos los patriotas europeos. Pero bueno, nunca seremos nosotros los que digan, oye, mira, este chico no lo queremos porque ha cambiado de posiciones. No, no. Bienvenido a la lucha si acaba de posiciones. Yo creo que, sinceramente, no, creo que es una estrategia del sistema, pero me alegro porque desde esta confluencia total de medios de derecha y de izquierda para potenciar a Vox solo significa que están aterrorizados. Y si están aterrorizados, la jugada les puede salir muy mal. Vox, después de potenciarlo, les puede salir rana. El potenciar a Vox significa potenciar toda una serie de debates y de argumentos que hasta hace nada estaban escondidos en las catacumbas del sistema y que no podíamos salir a hablarlos en ningún medio de comunicación, y eso va a hacer que esos argumentos y esas ideas se multipliquen por mil. Así que yo tengo mis serias dudas de que con esta estrategia puedan frenarnos, lo único que van a poder hacer es ganar algo de tiempo. Y como ha dicho Miguel, si nos equivocamos y resulta que todo esto es una jugada maestra de los peperos, los expeperos de Vox, y ahora consiguen, pues una vez el sistema les promociona, zafarse de él y provocar una disidencia real, oye, nos quitaremos el sombrero, alabaremos la jugada y pediremos perdón si hace falta. Oye, mira, disculpar, nos equivocamos, pero reconocer que con tantas genuflexiones ante el Estado de Israel, la élite, la Unión Europea en su momento, pues nos costase veros como una opción. Nos costase bastante. Así que esa es mi opinión. Espero haber sido muy clarito con todo esto. No solo Israel, también, aunque son ligeramente críticos con la Unión Europea, ni de lejos plantean ningún tipo de salida. Dicen que son antimundialistas, pero están a favor de la OTAN, están a favor del Banco Central Europeo, están a favor de Israel, que es uno de estos centros de poder mundial. Has comentado que están copiando literalmente parte del mensaje de Democracia Nacional, no todo, por supuesto, no van a tocar temas como el dinero deuda o la geoingeniería, pero hace poco publicaron un tuit que decía que las élites quieren sustituir a los europeos por millones de inmigrantes. Deberían decir que élites, las élites budistas, las élites hindúes, las élites de Japón, no sé, qué élites son esas. No sé. Nombran al señor Soros muchas veces. ¿Y quién es Soros? Abascal, ¿Soros quién es? Soros es un testaferro del sionismo internacional que está, pues, cumpliendo el plan del sionismo, que es ese, el de acabar con esa cristiandad, con esa Europa, con esa Roma con la que están en guerra desde hace 2000 años. Esto es un plan que no solo está ocurriendo en España. Esta derecha alternativa que lleva ya unos 3 años desde la crisis de los refugiados, curiosamente todo indica que el sistema, para proteger ese flanco que se iba a abrir, creó esta falsa extrema derecha, justamente porque sabía que se iba a producir un malestar en Europa y en Estados Unidos. El señor Trump forma parte de este plan. Todos estos, el señor Salvini, el señor Wilders, el señor Strache de Austria, los suecos de hace poco, Alternativa por Alemania, el UKIP, Vox, que todos se hacen fotos con la bandera del Estado de Israel, que todos son sionistas, pues la verdad, pinta un poco mal, te hace sospechar. Tenemos que mantener el cerebro conectado, no dejarnos llevar por las apariencias, y es que esto ya lo hemos vivido, estas falsas disidencias desde la segunda transición, que empezó con el 11M. Que Vox tampoco toca nada del 11M, sigue a ese farsante de Luis del Pino que hace como que investiga, pero realmente no investiga nada, y desde el 11M, pues luego salió la falsa disidencia de UPyD, la falsa disidencia de Ciudadanos, y ahora han sacado esta disidencia que está más elaborada, nos ofrece más dudas por eso, porque su mensaje está más cercano al mensaje correcto, pero como digo, y por ejemplo, el señor Luis del Pino, que ha sido uno de los voceros de esta alt-right del partido Vox, cuando el señor Luis del Pino, ahí están sus tweets para la historia, a favor de la invasión de los refugiados musulmanes. El señor Luis del Pino, que está a favor de Vox, que se supone que está en contra de la entrada masiva de refugiados, pues este señor apoyó la entrada masiva de refugiados. Ha escrito artículos criticando la islamofobia. Y este señor, que claramente todo indica que por mucho que hable de las cloacas, él mismo salió de las cloacas, no para investigar el 11M, sino para taparlo, para abrir una vía falsa, muerta, que lleva a ninguna parte. Yo creo que lo sacaron para tapar a Fernando Mújica, que sí que podría haber sacado algo, y pues eso pienso, que este señor, entre muchos otros, como Germán Tech, Jiménez Los Santos, Bardají, son una facción del sistema, que el sistema está creando su propia extrema derecha, en visto de que ya es imposible seguir evitando que esto crezca, que vaya más, y que están sacando su partido cortafuegos. Y como dice Manuel, si nos equivocamos, si al final son nobles, son sinceros, si atacan al núcleo duro del sistema y resuelven los problemas reales de España y de Europa, pues ole por ellos, se lo reconoceremos, pero hasta entonces mostraremos muchísimas reservas y seguiremos con DN y con, en este caso, ADN. Es así, no cabe otra actitud. De hecho, recordando un poquito la historia, ahora los medios de comunicación nos hablan de Vox como un partido formado hace tan solo 4 años... Ya no es un partidito pequeño que se formara con un pequeño núcleo. Vox viene de una escisión, además, más claro imposible, del Partido Popular. Abascal ya tenía una historia dentro del Partido Popular un tanto curiosa. Él funda DNAES justo tras formar DN y AES, Alternativa Española, una coalición para Cataluña. Y él la forma estando dentro del Partido Popular, y es cierto que en esa época pues nos resta bastante militancia, pues porque teníamos bastantes núcleos de gente algo más moderada que se sintieron atraídos pues por esta nueva vía dentro del Partido Popular que parecía que iba a ser más patriota. ¿Les suena esto? Pues es que esto es Vox. Vox ha estado hasta hace nada, su líder, Abascal, viviendo del Partido Popular. Su padre ya fallecido era un dirigente del Partido Popular, su primer eurodiputado, que ya lo perdieron porque las primeras elecciones europeas a las que se presentó Vox como escisión del Partido Popular, pues prácticamente sacó casi los votos necesarios para sacar a Vidal Quadras de eurodiputado, sacó casi 250.000 votos, y Vidal Quadras era un señor del Partido Popular muy popular, valga la redundancia, sobre todo en Cataluña, no venían de la nada, repito, que en cuanto deciden, pues, arrinconarlo, porque se ve que era un poquito facha para esa línea de acercamiento y cesión total que llevaba el Partido Popular, pues decide continuar con su sillón de eurodiputado, sacando Vox, no lo consigue y se marcha. Luego han tenido, pues eso, una transición un poco aventurada, podemos decirlo de alguna manera, con escándalos y ridiculeces como aquella vez que ficharon a la Lomana como si fuera el gran fichaje, nos presentaron ahí a Carmen Lomana en todos los medios de comunicación y luego resulta que la Carmen Lomana, que está más pa' allá que pa' acá, les pide el voto para Mariano Rajoy siendo candidata de Vox. Es que la mujer esa ni sabía dónde estaba la pobre señora y nos la habían presentado como el gran fichaje. Pero bueno, fuera de anécdotas, la realidad es que hay muchísimos, repito, datos para ver que estamos ante más de lo mismo. Como ha dicho Miguel, son los mismos actores, de los creadores de UPyD, de los productores de Ciudadanos es la última solución, ahora nos llega Vox es la solución nacional. La buena noticia, que les parece que les ha salido muy bien un acto, con lo cual parece que empieza a haber un clima de gente que empieza a estar harta, con lo cual nuestra gente tiene que salir a las calles a pelear más que nunca, sea de la sigla que sea, no importa en la sigla en la que estemos, importa que los patriotas honrados nos apoyemos y nos ayudemos los unos a los otros para la buena consecución de nuestros objetivos. Y luego, repito, lo más importante, que todos los medios de comunicación del sistema parece que han decidido al unísono en estas cosas que hacen espontáneamente siempre los medios de comunicación libres e independientes. Aquí no se ven las comillas que estoy haciendo con los deditos, ya pasaremos algún día a hacer este programa también en vídeo, pero lógicamente el entrecomillado coge a libres e independientes que hacen todo al unísono, que de repente a toque de corneta. Porque los medios de comunicación pueden hacer dos cosas ante un partido de estas características. Lo que nos hacen ADN, que es no nombrarnos más que cuando están seguros de que hemos matado a alguien, que luego tienen que retractarse, o bueno, ni se retractan, lo dejan ahí en el silencio. Bueno, sí, nada, no, de eso ya no se sabe nada. O, repito, ignorarnos como nos hacen a nosotros, o demonizarnos, como cuando se han visto forzados a nombrarnos, repito, nos han echado hasta cadáveres encima, cuando es más falso que Judas todo ese tipo de acusaciones de violencia. Pero este camino intermedio que hemos visto, todos hablando bien de Vox, hombre, les ha caído alguna, ¿no? Xenófobos, machistas, claro, algo para que toda esa población que empieza a sentirse xenófoba y machista, en el buen sentido, toda esa población que está hablando mal y claro hasta los cojones, pues se vean reflejados en ellos. Pero significa que ese núcleo de población están saliendo a mansalva. A ver si Sánchez, tratando de desenterrar a Franco, lo que ha hecho es desenterrar el Frente Nacional del 36. Pues una pausa y continuamos. Niñez, nuestro amor de patria, que historia y tradiciones transforman con los años en culto y en deber. Bañada por dos mares, mi patria es esta tierra, de genios que han formado mi espíritu español. Mi patria es la que ostenta más lauros en la frente, que ostentan con orgullo ningún otro país. Esta es mi patria. Esta es mi patria. Bueno, estamos aquí otra vez de vuelta. Manuel, esta semana el episodio de esta farsa federalista separatista en la que están todos metidos, pues ha tenido varios capítulos. De nuevo, Puigdemont y Tardà pues dejan caer que si hubiera una reforma federal de la Constitución que implicara un estatuto de autonomía con más competencias y más dinero, pues bueno, que ellos podrían votarlo. De nuevo, el globalista de la semana esta vez ha sido Almunia, Joaquín Almunia, pidiendo una reforma de la Constitución. De nuevo van dejando caer que a los implicados en el 1 de octubre pues habrá que ir liberándolos poco a poco. Nos hemos enterado de las vergonzosas ventajas que tienen los presos separatistas que están en las prisiones de Cataluña, ventajas que no tiene ningún preso. Es vergonzoso que presos que puedan estar ahí por pequeños delitos no tengan ningún tipo de privilegio, mientras que estos, que estuvieron a punto de provocar una guerra civil, estén ahí recibiendo visitas como cualquier capo de la mafia. Es absolutamente vergonzoso. Este es el régimen fascista que oprime a los separatistas. Vemos también como Puigdemont ha sido propuesto por la revista norteamericana Time como un posible candidato al premio Nobel de la Paz, el demente y masón Puigdemont, que estuvo a punto de provocar una guerra civil, ese candidato al premio Nobel de la Paz, señores del Time. Y finalmente, pues, el artículo de la semana, el artículo federalista de la semana, es increíble, el bombardeo. Si estáis un poco atentos, todos los días, todas las semanas, artículos, asociaciones, insinuaciones, noticias en prensa diciendo necesitamos la España federal, necesitamos la reforma federal de la Constitución. Claro, todo lo que no pudieron acabar hace 40 años, toda la soberanía que ya nos robaron en la Constitución del 78, pero que por las circunstancias de la época no pudieron ir a más, pues parece que han decidido que es el momento, y seguramente por eso también están lanzando ahora al partido Vox, porque están preparándonos aquí en España una gorda, esperan que haya un cabreo del sector patriótico importante y posiblemente quieran, como hacen siempre, canalizar ese cabreo con alguna opción controlada. En esta semana han sido dos marxistas, dos izquierdistas, Garzón, Baltasar, el juez, y bueno, el juez o Alberto, no lo sé ahora, y ya Mazares, da igual, los que han escrito un artículo titulado Por una España federal en una Europa federal. Y es curioso que estos izquierdistas y estos marxistas sean tan federalistas, sean tan balcanizantes, porque su mentor ideológico, Karl Marx, que tendría muchas cosas malas, pero él realmente era un centralista que se oponía a cualquier tipo de federalismo. Marx se opuso a la Primera República Española porque decía que el federalismo lo que hacía era proteger los intereses de las burguesías locales, de las oligarquías locales, y Marx lo que quería era un Estado centralista en el que la clase obrera se elevara a la condición de clase nacional y estableciera pues su dictadura comunista, que igualmente es una barbaridad. Evidentemente no apoyamos las tesis de Marx de cargarse la propiedad privada, de cargarse el sector empresarial, porque llevan a la ruina a las naciones, pero en este caso el señor Marx, señores marxistas que no se enteran de nada, pues entérense que era un centralista totalmente contrario a cualquier tipo de federalismo. Yo tampoco veo la contradicción, porque esta gente, todos los izquierdistas, en el fondo son centralistas, pero hay que entender que ellos no ven el centro donde lo vemos nosotros. Ellos no creen en España. Ellos creen en el plan de Gudenhoff-Kalergi de crear unas regiones europeas prácticamente autónomas, incluso desgajar de las regiones a las grandes capitales, generando casi ciudades-estado a la ateniense. Es el objetivo que tienen, para evitar que haya ningún centro de poder capaz de oponerse a sus grandes estructuras militares, como la de la OTAN, por ejemplo. Nadie osará desobedecer si estamos tan atomizados, y ese es su objetivo. Y luego hacer lo mismo con los países del arco mediterráneo sur, musulmanes, y hacer una amalgama. Ese es el plan que está escrito, ese es el objetivo de la Unión Euromediterránea patrocinada por la Unión Europea, ese es el objetivo de líderes como Macron, ese es el objetivo inconfesado de la señora Merkel, y ese es el objetivo de estos comunistas. Porque los comunistas, lo único que han sido a lo largo de la historia, han sido una herramienta para disgregar a las naciones y luego que el gran capitalismo internacional pudiera dominarlas. Desengáñense, está en el ADN del comunismo, sí, el del principio, el de engañar a la gente, porque estaban reivindicando conquistas sociales que perjudicaban a la burguesía, porque el darwinismo que había generado ese capitalismo salvaje e incipiente era de origen prácticamente anticristiano, aunque era protestante, era claramente anticatólico, era anticristiano en su origen. Entonces, estaba dándose cada vez una respuesta más social por parte de la gente que tenía una visión cristiana y católica de la vida, y había que usurparlos, como hace siempre el sistema. El sistema siempre clona y usurpa, clona y usurpa. Es su objetivo constante para mantenerse siempre arriba. Entonces no me extraña que patrocinen todo este tipo de separación, de destrucción, para una vez hayan destruido los estados nacionales, montar su mundo unido, su United Colors of Benetton a nivel mundial, que tiene todas las trazas de ser una gigantesca pesadilla, una auténtica distopía en todo el planeta, que da verdadero pánico. Estuvo Inés Arrimadas en el Parlamento de Cataluña con la bandera de España, una imagen interesante, incluso la han llegado a comparar con Agustina de Aragón, pero hay que recordar que Agustina de Aragón luchó contra el invasor francés, mientras que la señora Arrimadas nos quiere colar al invasor francés de alcalde de Barcelona, el señor Manuel Valls, que es un agente francés masónico de la Unión Europea, que todo indica que lo quieren colar ahí, para lo que os hablamos siempre, para reforzar esa euroregión catalano-francesa y pues debilitar a España, para reforzar estas euroregiones de la Unión Europea. Y para terminar, una noticia bastante curiosa, medio mitad seria, mitad cómica, se ha publicado en el confidencial.com, cambiando de tema radicalmente, unos investigadores, para que veáis cómo funciona la ingeniería social y cómo nos han colado todas estas ideas por la puerta de atrás y que son absoluta pseudociencia, pues resulta que unos académicos, para probar que todo esto es pseudociencia y que todas estas ideologías de la ideología de género, del feminismo, del antirracismo, pues son eso, pseudociencia que el sistema nos ha inyectado a base de propaganda, a base de miles de millones y a base de bombardeos televisivos, pues simplemente enviaron una serie de supuestos estudios, de artículos con todo tipo de absurdeces a supuestas revistas académicas, justificando pues la ideología de género y este tipo de ideologías, y las revistas académicas pues directamente, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de estudio, sin ningún tipo de repaso de lo que estaban recibiendo, pues publicaron estos artículos y estas investigaciones que no tenían absolutamente ningún rigor científico. Y la pregunta que nos hacemos es, pues, ¿cuántos artículos o cuántos libros que eran pseudociencia nos han colado igualmente durante todo el siglo XX? ¿Cuántas lecciones, cuántos libros de texto le están dando ahora a nuestros hijos y a nuestros sobrinos y a nuestros hermanos en los institutos que son pseudociencia, como dijo hace poco Víctor Orbán, que prohibió directamente la ideología de género en Hungría porque era pseudociencia sin ninguna base? Pero es que toda esta ideología, que es la ideología oficial en Occidente, es pseudociencia sin ninguna base. En muchos casos, pues toda la revolución sexual que patrocinó el señor Freud era pseudociencia. Todo el antirracismo del señor Frank Boas era pseudociencia. Todos los estudios de su alumna Margaret Mead en Samoa, diciendo que las antiguas civilizaciones, que no tenían, antes de adquirir ningún tipo de moral, que practicaban el sexo colectivo y que todo el mundo era feliz, que era toda una mentira. Todas estas ideologías de la escuela de Frankfurt, del señor Adorno, del señor Marcuse, del señor Kinsey, del señor Foucault, que muchos de ellos acabaron auténticamente trastornados, con intentos de suicidio, internados en psiquiátrico por su propia locura, pues todos estos son los que han creado todas estas ideologías, el feminismo, la agenda LGTB, el multiculturalismo, toda esta agenda anticristiana. No tiene ninguna base, eso es lo que han demostrado estos valientes académicos con este experimento que ha dejado a todo el sistema a los pies de los caballos, y no me extraña que esta noticia, que para mí es muy importante, ha sido completamente censurada, porque demuestra eso, que esta sociología progresista que prácticamente nos están vendiendo como la verdad oficial del sistema es una auténtica mentira, pero una mentira que está haciendo muchísimo daño, que se está cargando la sociedad, que se ha cargado la familia, que se está cargando matrimonios enteros, se está cargando sociedades enteras. Y de una vez por todas, toda esta pseudociencia tiene que ser revelada a la población, que está siendo engañada masivamente, y de una vez por todas aplicar la ciencia real y aplicar doctrinas sociales reales a la sociedad, a las familias, para tener una sociedad más sana y no esta locura enferma que tenemos ahora mismo. Esta noticia, que la publica El Confidencial, se titula "Así se escribe un papel falso, un paper, la estafa intelectual más increíble de nuestro tiempo". La verdad es que el título es demasiado grandilocuente, porque estafas como esta se han cometido cientos, constantes. Yo recuerdo hace muchos años un libro muy gracioso que había, que creo que era el de Celtiberia, de Democracia Show, perdón. Democracia Show, no sé si era de Bochaca, sí, de Bochaca, en el que metía unas cuantas de estas. Es más, como anécdota, no es exactamente igual, pero recuerdo que siendo bastante joven, se produjo aquí en Valencia pues una reacción histérica de la izquierda en todos los medios de comunicación por un hecho absurdo. Una librería decidió sacar un libro de lo más corriente, de los que se podía comprar en cualquier librería, de insignias del Tercer Reich, de insignias históricas. El libro se llamó regalía del Tercer Reich, nada político, totalmente académico, y bueno, la izquierda entró en cólera, empezaron a asediar la editorial que había sacado el libro, empezaron a pedir que las librerías, sobre todo una en concreto a la que más manía le tenían, debía retirarlo de la venta. Se provocó tal caos que a nosotros nos fue relativamente sencillo, en aquella época no existía ni internet, mandar unas cuantas cartas con un logotipo falso, que era Asociación Fahrenheit 451, en el que convocábamos, frente a delegación de gobierno, en el Panterre de Valencia, a una quema de libros nazis por lo intolerantes que eran estos libros y lo contrarios a los valores democráticos. La izquierda fue tan sectaria que pronto saltó a la prensa esta proclama, no sabían que era una broma, hasta ahí de obtusos eran, y empezaron a discutir que, claro, no podían hacer eso porque eso era ir contra la intelectualidad, otros decían que sí, que no había que dejar, y para nuestra sorpresa, el día de la quema, nosotros estábamos sentados allí como transeúntes anónimos en los bancos del Panterre, empezaron a llegar gente y gente con sus libros nazis bajo del brazo para hacer la quema de libros, señores. Así de estúpida y de fanática es la izquierda. Y así funciona el sistema, pero desde hace 300 años, desde que el cientificismo fue impuesto en la sociedad, desde que luego fue reforzado con el materialismo científico de Carlos Marx. El cientificismo no tiene nada que ver con la verdadera ciencia, la ciencia que produce los avances tecnológicos, la ciencia que podemos comprobar todos y cada uno de los días de nuestra vida, la ciencia que es empírica, que es demostrable, y sí tiene que ver con toda esta ciencia teórica que directamente se la inventan, señores. Llevan siglos inventándose definiciones absurdas de nuestra vida, definiciones absurdas de nuestra biología, definiciones absurdas de nuestros objetivos, de nuestro entorno, de nuestro hábitat, de todo absolutamente. Les sorprenderá algún día despertar y descubrir la de mentiras que nos han colado con el supernombre, con la superdenominación de ciencia. Y es que eso el sistema lo tiene muy claro. El sistema tiene claro que existen las ideologías, y entonces lo que permite en el nivel de las ideologías puede ser muy destructivo, pero permite que se debata, que se discuta, que haya una cierta disensión académica, pero en cuanto el sistema otorga la denominación de ciencia a cualquiera de las áreas o de las temáticas que quiere promocionar, ya sabe que ahí nadie puede discutirlo, porque si lo discute es un paleto, es un alucinado, es un ignorante, es un pobre bobo, es que no tiene estudios, es que... Y te lanzan a todos los perros uno detrás de otro. Uno detrás de otro. Es un inmenso engaño y el sistema lo sabe y está así organizado. Y entonces, como sabe de ese miedo de la población a pensar y a decir, oiga, el emperador está desnudo, no lleva un traje invisible de alta tecnología. No, está desnudo. Como saben de ese miedo, lo que refugian en esa etiqueta de la ciencia es totalmente intocable. Y esto es lo que aquí ha pasado, porque ellos funcionan así. Ellos, todos los experimentos científicos y empíricos que les demuestren que están equivocados, son rechazados, como a ese último premio Nobel, el que escribió de las diferencias de inteligencia entre las distintas razas humanas, y le retiraron el Nobel, tuvo una campaña atroz en contra. Sin embargo, cualquier chorrada, por estúpida que se le ocurra a un memo que coincida con sus objetivos de desnaturalización, de descristianización y de destrucción de lo más interno y eterno y tradicional del ser humano, es admitido y elevado a la categoría de ciencia suprema e indiscutible. Señores, empiecen a replantearse muchas de las cosas que hasta hoy han dado por sentadas, porque si tres periodistas han logrado colar esos estudios, ¿Qué no les harán grandes lobbies políticos, grandes lobbies religiosos, grandes lobbies del armamento y de la astronáutica, grandes lobbies de la farmacia, grandes lobbies de la psiquiatría? Señores, este mundo, esta sociedad, está corrupta y solo una verdadera rebelión, una verdadera revolución nacional que beba en los orígenes de Europa, en esos orígenes que siempre hemos nombrado, en esos orígenes heroicos, grecoclásicos, hispanos y cristianos, solo esa verdadera revolución que podríamos tildar de arqueofuturista porque tendrá tantos elementos de ciencia moderna como de tradición y de antigüedad, solo esa revolución puede representar una esperanza para la humanidad y para nuestro linaje. Terminamos el debate de esta semana, pero el programa continúa. Una pausa y seguimos. Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. El próximo 12 de octubre se celebrará en Barcelona el tradicional acto del Día Nacional de España. Demostremos al separatismo, a la Unión Europea y al globalismo que España ni se vende ni se negocia. A las 12 del mediodía en Montjuïc, Barcelona. ¡Te esperamos! Bueno, tras esta pausa pasamos sin más dilación al parte de la invasión de cada semana y como cada programa nos lo trae nuestra amiga y colaboradora Noelia de Trastámara. Noelia, ¿qué tal? Hola Miguel, ¿qué tal? Pues aquí estamos, con la lucha del dragón, cada día. Muy bien, Noelia, ¿qué nos traes? Aquí nos trae el parte de la invasión de esta semana. ¿Qué nos cuenta esta semana? Bueno, esta semana voy a hablar un poquito, voy a comentar el tema de Rebecca Sommer, que es bastante interesante y que parte de un punto de inflexión. Y yo creo que vamos a tocar un poco el tema de los abusos sexuales que se están dando. Bueno, llevamos meses denunciando desde aquí la oleada de violaciones y abusos sexuales que se llevan cometiendo por parte de los sin papeles o los mal llamados refugiados. Llevamos mucho tiempo denunciando esto desde aquí, la voz de Europa. Son cientos de miles de casos y no exagero nada a lanzar esta cifra no exacta, son cientos de miles de casos en toda Europa. Bueno, ahora lo estamos viendo también más concentrado en España. Parece que lo veíamos un poquito lejano, ¿no? Lo veíamos en Alemania, lo veíamos en Suecia, pero estamos viendo muchos casos aquí en España porque sabíamos que era algo que tenía que llegar, porque claro, no se ponía ningún freno a esto. Yo creo que el punto de ebullición sería la violación grupal en Colonia. Desde ese mismo instante fuimos conscientes de una manera más fehaciente de la ocultación por parte de este sistema y de los medios afines al mismo y de las graves consecuencias que esta oleada de indocumentados nos iba a crear. Algunos, ya te digo, llevamos mucho tiempo denunciando esto, mucho tiempo antes incluso de los sucesos de Colonia. Son varios los mandos policiales que, pasado ya un tiempo, declararon que tenían absolutamente prohibido dar cualquier tipo de dato que señalara directamente a los culpables, algo que para mí y para muchos los convierte directamente o indirectamente en cómplices. Pero nada, nada quiere que se vaya al traste este plan que tienen tan bien estructurado, o eso creen, de hacer llegar a miles de supuestos refugiados a Europa con el fin de desestabilizar en muchos ámbitos y con el fin de llevar a cabo intereses de poder económico, la degradación del pueblo europeo, con la finalidad misma de la evolución de la granja humana que somos nosotros y que estamos a su plena merced. Y con una clara finalidad de manejo, primero mediante el convencimiento, después mediante el miedo y para acabar con una pérdida absoluta de la identidad mediante la imposición de su cultura totalitaria, haciendo a la nuestra no coexistente, sino inexistente, y también fomentando el mestizaje o la diversidad, haciendo mediante la ingeniería social a la mujer profeminista, abortista, masculinizada y al hombre débil, temeroso y afeminado. Cientos de miles de casos que nos serían imposibles detallar uno por uno sin que ni uno solo de ellos nos dejara indiferente por la brutalidad con que lo llevan a cabo y por el silencio cómplice del sistema y sus medios de intoxicación. Hemos conocido varios casos en estos últimos meses. Hemos conocido casos de voluntarias que se refiere, por ejemplo, a estos centros de supuestos refugiados, que nos dejan verdaderamente perplejos ante tanto cinismo. Os comento el caso de Rebecca Sommer, que os decía al inicio, una artista alemana, periodista, fotógrafa y una activista por el cambio climático y los derechos humanos. Señorita que se mostró muy entusiasta con la decisión de Merkel de abrir las fronteras en el 2015. También es o fue fundadora de una ONG pro-inmigración. Trabajó muchos años con refugiados e inmigrantes. Es o era una activista de los derechos humanos muy conocida en Alemania. Antes de esta oleada de inmigración de 2015, era famosa por luchar por la admisión ilimitada. Pues veamos sus declaraciones después de chocarse con la realidad. Realidad que hemos denunciado desde aquí, La Voz de Europa, desde hace bastante, bastante tiempo. De estas y otras cuestiones. Y cito textual las declaraciones de Rebecca Sommer, que por eso digo que parte de un punto de inflexión que ellos mismos comentan lo que se han topado con la realidad, desde la realidad que llevamos mucho tiempo denunciando. Y dice así: los primeros años creí que las personas que venían aquí son verdaderos refugiados, felices de estar a salvo y mostrarían buena fe para adaptarse e integrarse. Pero con el tiempo, un desagradable despertar me vino paso a paso. Empecé a notar que estas personas jugaban conmigo un juego sucio y emplearon conmigo la taquía. Yo no sé si sabéis lo que es la taquía. La taquía es una palabra que los europeos no conocemos. Digamos que da autoridad para no ser sinceros. Puedes engañar o manipular o mentir a un infiel sin sentirse éticamente culpables. Eso le llaman la taquía. Continúo. Ella les facilitaba apartamentos, muebles, móviles, ropas, becas, cursos. Comía con ellos, pero comenzaron a dirigirse a mí como una puta alemana estúpida. Lo que nunca te dirán los medios es que no hay tantos voluntarios como dicen. Todos aquellos que como yo hemos despertado, lo dejamos. Y aquellos que no lo han hecho, que no lo han dejado, es porque empezaron a ganar dinero con ello. Aquí volvemos al tema de siempre, dinero. El abuso sexual de voluntarios ocurre todo el tiempo. Esto es interesantísimo. El abuso sexual de voluntarios ocurre todo el tiempo, pero ninguna de nosotras ha denunciado a la policía porque ninguna de nosotras quería ser vista como una oponente de refugiados o causar ningún problema para el centro. O sea, es decir, son capaces de silenciar su propia violación y la de sus compañeras para que no se les acusen de ir contra la inmigración, la entrada masiva de sin papeles o llamarlas racistas y ese tipo de cosas. Un ejemplo claro de que a niveles llega esta ingeniería social y ese sentimiento de culpabilidad que han hecho mella en muchos de nosotros, haciéndonos culpables por el mero hecho de ser blancos y europeos. Un argumento que a muchos ha calado cada centímetro de su ser, al punto de tenerlo programado en su inconsciente. No sé si me explico bastante. Yo creo que está bastante claro esto. No, totalmente. Estás explicando la enfermedad casi terminal y de muerte que tiene Europa. No solo su población, sino, como tú has comentado antes, el colaboracionismo traidor de las autoridades políticas, mediáticas y judiciales, no solo en el tema de Colonia, también en las bandas de pakistaníes musulmanes que secuestraban y violaban chicas blancas inglesas por cientos y que todo el mundo lo tapaba. Y aquí en España estamos empezando a vivir el mismo fenómeno, que mientras nos sacan a la manada de españoles todos los días, las manadas de argelinos, marroquíes, etcétera, pues las ocultan constantemente, a pesar de que están cometiendo abusos sexuales prácticamente cada semana. Efectivamente, y tampoco ves ningún movimiento feminista a quejarse de esta situación, ni las verás. Al contrario, ellas se suman a aquello de que, bueno, si es negrito no tiene culpabilidad. Esto lo hemos hablado alguna vez en otra ocasión en aquí en la voz de Europa. Es que encima ellas alegan de que, bueno, que los negritos no tienen culpabilidad ninguna. O sea, que pueden hacer y deshacer lo que les parezca. Ellas no lo acusan directamente, y los medios de comunicación, evidentemente, son cómplices de esto. Bueno, ella sentencia y termina diciendo: nos consideran tontos, una sociedad caída de débiles. Y lo peor de todo es que tiene razón, es que ellos tienen razón. Se han molestado mucho en hacer esa ingeniería social para que la mujer se transforme en un monstruo feminista abortista con aire de macho, y al hombre hacerlo débil, temeroso y afeminado. Y esto, por supuesto, suma mucho a todo esto que estamos diciendo, a esta ingeniería social que nos hacen sentir culpables de lo que somos. Pero la buena noticia de esto, por lo menos yo la percepción que tengo, es que Europa está despertando. Lo estamos viendo desde hace un corto tiempo. Que es algo de verdad que yo nunca dudé de la capacidad que tenemos los europeos. Que si bien hemos permanecido adormilados, algo brota de nuevo. Algo que en realidad jamás murió, tan solo dormía. Y yo creo que es el momento de defender el sacrificio de nuestros antepasados, su honor y, por supuesto, velar por el futuro de nuestros hijos. Y yo, sinceramente, abrigo esperanza porque estoy viendo un cambio. Y creo que en España, España está siendo un hueso duro de roer, porque estoy viendo movilizaciones en redes sociales y digamos, de una parte colateral a la prensa convencional, ¿no? Estamos viendo mucho movimiento en las redes sociales, en las tertulias familiares, tertulias con amigos, cómo la gente está despertando de una manera algo más sutil que en otros países de Europa. Y eso a mí, por lo menos, me genera aliento y esperanza. Y yo creo que, bueno, creo que vamos despacito, pero vamos por buen camino. Todavía nos queda mucho por trabajo, mucho por hacer y muchas conciencias que despertar. Pero bueno, en eso estamos, Miguel. Sí, pero el crecimiento, Noelia, será exponencial. Ahora estamos en la fase inicial, pero esto, en cuanto eche a correr, en muy poco tiempo estoy convencido de que ese despertar será gigantesco, será Yo masivo. Yo calculo que en un par de años vamos a llevar una alegría supina, y creo que esto va a dar un giro de 160 grados. Y que estos poderes fácticos se las van a ver y se las van a desear. Según tengo yo información, hay algunos planes que tenían para efectuar a la voz de ya, y dada estas muestras de despertar social, lo están posponiendo. Ya daré más datos sobre esto en próximas colaboraciones, pero por lo que yo tengo entendido, habían cosas que querían plantear e imponer ya y que lo están posponiendo por este despertar social. Vamos a ver si realmente esto sucede así, con la ayuda de Dios, por supuesto. Seguro que sí, seguro, y como decimos siempre, que la gente no piense que su papel o su activismo no sirve de nada. Claro que sirve, y la suma de todos nuestros esfuerzos pues hace lo que tú dices, que estos globalistas tengan que frenar sus planes por miedo a las represalias. Yo desde aquí digo a todos los que nos escuchan que miedo ninguno, y seguridad en uno mismo al 100%. Esas son dos claves importantísimas para darnos esa fuerza que necesitamos y que estamos teniendo en estos momentos. Así que nada, a todo el mundo animar a luchar en su ámbito personal, las redes sociales, a despertar conciencias, que de esta podemos salir y que lo hemos demostrado a lo largo de la historia. Perfecto, Noelia, pues como cada semana, muchas gracias por tu colaboración, y la semana que viene pues nos traes un nuevo Parte de la Invasión. Noelia, un saludo. Un saludo para todos, gracias. Bueno, para la entrevista de esta semana vamos a hablar de la presentación de ADN, ese nuevo partido que se presentará a las elecciones europeas del año que viene, partido patriótico, soberanista, con unos puntos de vista completamente nuevos y completamente diferentes al resto de candidaturas. Y para hablar más en profundidad de este ADN, de este nuevo partido, está con nosotros Jesús Muñoz. Hola, Jesús. Buenas tardes, Miguel, y buenas tardes a todos los oyentes de Aquí la Voz de Europa. Encantado de estar en La Resistencia con vosotros. Jesús, eres sindicalista, perteneces al sindicato TNS y eres el jefe de prensa de ADN. Antes de empezar, pues coméntanos qué tal estuvo esa presentación del día 29 en Madrid. ¿Cómo estuvo? Pues yo soy muy crítico con todo, sobre todo lo que preparo yo, lo que estoy en el tema organizativo. Y entonces, la verdad es que respiré profundamente cuando terminó, porque todo salió bastante bien. Y no porque lo diga yo, sino sobre todo por ver las caras, por ver la repercusión que ha tenido, por ver esa esperanza, esa ilusión en gente que muchos son militantes de toda la vida, pero otros estaban un poco apartados de la militancia, incluso gente que estuvo por allí un poco invitado por nosotros y era lo decíamos nosotros, eran escépticos con los euroescépticos, ¿no? Entonces, iban ahí un poquito a ver lo que era y salieron con un talante muy positivo. Entonces eso es lo que a los que hemos organizado esto ha sido como la prueba del 9 de decir que salió bien, no por lo que dijéramos nosotros, sino por lo que dijeron la gente que iba allí un poquito por primera vez a este tipo de actos o sin saber exactamente qué es lo que se iba a encontrar. Yo también estuve, Jesús, y también te felicito por la organización. Fue un acto muy bien preparado, muy serio, muy profesional y desde luego la enhorabuena a ti y al resto de organizadores porque el acto estuvo realmente bien y realmente lo que me sorprendió, aparte de la buena organización, fue el mensaje del acto y una idea por encima de todo que es completamente nueva porque en estas elecciones europeas, desde la derecha española, por así decirlo, hasta la extrema izquierda independentista, pueden tener sus diferencias, pero ninguno discute esa sumisión a estos poderes globalistas como la Unión Europea, el euro, la OTAN, etcétera. Y en este acto de ADN vi críticas muy duras contra la Unión Europea. Coméntanos cuál es el punto de vista de ADN sobre la Unión Europea. Sí, bueno, pues agradezco que te haya gustado porque además sé que los que estuvisteis ahí invitados siempre lo miráis con un tono crítico y de hecho también hemos comentado a la gente que si, aquellas cosas que vieran que no le agradan demasiado, que no lo digan, porque de todo se crece y todo te alimentas, ¿no? Como muy bien has dicho, yo creo que estas elecciones del mes de mayo del próximo año casi va a haber como dos bloques, ADN y los demás, porque como tú bien has comentado, hay algunos con los que podemos compartir cualquiera de las candidaturas. Esta es una coalición que forma, como bien saben los oyentes de Aquí la Voz de Europa, a cuatro partidos, además que está abierta, a la Falange, Democracia Nacional, Falange Española de las Jons y Alternativa Española. Pero es que el resto de coaliciones o partidos que de momento sabemos que tienen intención de presentarse, unos a lo mejor pueden coincidir un poco con ADN en el tema social, otros con el tema de la soberanía nacional, otros no coinciden absolutamente nada, pero no hay ninguno que cubra todos estos espectros, ¿no? Y yo creo que precisamente es lo que la va a hacer diferente. Por ejemplo, el tema de que está descolocando a casi todo el mundo es que nosotros somos contrarios a la Unión Europea. Entonces algunos nos dicen, ¿y por qué os presentáis? Hombre, porque queremos además demostrar desde dentro de la Unión Europea, si obtenemos el apoyo de los españoles para estar allí, cuáles son precisamente las cosas que está haciendo mal durante estos años, cómo está entorpeciendo el crecimiento de las naciones y hasta proponemos una salida de la Unión Europea, como otras muchas organizaciones en algunos de los países. Muchas veces hemos comentado que las elecciones europeas la toma la gente un poco de cachondeo o vota con el corazón y no la cabeza, pero cada vez se está dando cuenta más gente que las cosas que se cocinan en los fogones de la Unión Europea luego nos afectan a cada uno de los ciudadanos de los países miembros. Y entonces la gente ya está bastante harta. En las últimas elecciones europeas, hace 4 años, si sumase la abstención, es decir, gente que le daba igual esto, con los votos a partidos euroescépticos, se superaba el 70% de los censados. Si a eso le sumas que en estos 4 años todo lo que ha ocurrido, la salida de Inglaterra de la Unión Europea, el tema de la inmigración, que es todavía más atroz, el tema, por supuesto, del islamismo instaurado en nuestras naciones con calzador, el tema de cómo se ataca a los países que se están enfrentando un poquito a la política de la Unión Europea, está haciendo que cada vez haya más población en cada una de las naciones que sea contrario a esto. Y eso le da mucho miedo. Hace un momento, antes de hablar con vosotros, estaba viendo un programa, estos en 24 horas, que echan casi todas las tardes relacionado con la Unión Europea, y te estaban hablando de los males de la Unión Europea, nos recordaban el tema de la crisis, el tema de la inmigración, el tema del Islam, el tema de los atentados, tal, y todos te ponían no como problemas en sí mismos, sino que te decían que lo malo de estos problemas es que estaba haciendo lo que ellos llaman el crecimiento del auge de la extrema derecha. Es decir, los males son malos para ellos porque dicen que crecen lo que dicen que somos nosotros. Cuando todos los europeos estas cosas las reconocen como males a más que van a mayor. Por eso esta coalición, esta candidatura, se va a enfrentar claramente a la Unión Europea y al poder establecido en ella. Otro de los ponentes del acto del día 29 destacó o resaltó la oposición de ADN al euro. Presentaba el euro como una moneda mediante la cual pues estas élites globalistas y financieras pues se encadenan a los pueblos y fuerzan al endeudamiento masivo e impiden el crecimiento económico de los países, especialmente en el sur de Europa, y lo estamos notando aquí en España con una deuda salvaje que estamos contrayendo con el Banco Central Europeo y sus bancos que actúan conjuntamente con este Banco Central Europeo, y que para pagarla pues nuestros hijos y nuestros nietos van a tener que ser prácticamente esclavos, van a tener que trabajar gratis y que todo el fruto de su trabajo vaya a estas élites financieras del Banco Central Europeo con esta salvaje deuda que estamos contrayendo. Para eso, si tiene que ser el Banco Central Europeo el que imprima el dinero de la nada creando una deuda salvaje, pues para eso, Jesús, mejor que tengamos nuestro propio Banco Nacional de España, que recuperemos nuestra soberanía monetaria y que seamos nosotros los que financiemos nuestra economía nacional sin deuda, ¿no? ¿Cómo lo ves? Así es, lo has explicado perfectamente, porque nada más cuando nosotros decimos de salirnos del euro, ahora te explicaré un poquito cuáles son esas razones, estamos hablando de recuperar el control sobre la política monetaria. Es decir, no es crear algo nuevo, ¿y qué va a pasar si nunca hemos tenido una moneda propia? No, ha sido al revés. Siempre hemos tenido una moneda propia, siempre hemos tenido, incluso con los países, con los gobiernos de la llamada democracia, era que se controlaba mal, pero había cierto control de la política monetaria y a la vez eso acarreaba un control de la política económica y social, pero es que ahora la hemos perdido. Entonces, hay que recuperar la política monetaria y la mejor manera, o sea, hay que recuperar ese control, la mejor manera es salir del euro. La gente se echa las manos a la cabeza, pero cuando te alejas un poquito y lo ves desde fuera, te das cuenta que en la Unión Europea hay países que están en zona euro y otros que no. Ninguno de los países que están fuera del euro y pertenecen a la Unión Europea han dicho nada de entrar. ¿Por qué? Porque han visto que ha sido absolutamente negativo, excepto para algunas naciones, como por ejemplo Alemania. Alemania evidentemente no quiere salir. Además, el cambio del euro en Alemania fue muy fácil. Un euro, dos marcos. Allí no les pudieron hacer el timo del euro que nos hicieron aquí. Sin embargo, en los países en los que el euro ha agravado, como tú bien has dicho, por tema de deuda y otras cuestiones, ha agravado aún más la diferencia entre las naciones fuertes con las naciones débiles, esas naciones se quieren salir. Y se quieren salir del euro porque han visto que están peor, que sus condiciones sociales son peores, que la carestía de la vida ha ahogado, que no han subido los salarios de manera que sí que han subido, de la misma manera que han subido los precios, que las clases trabajadoras están de verdad mucho más oprimidas que antes, que las élites no, al revés, pero claro, las élites evidentemente son minoría, aunque tengan mucho poder. Entonces, cuando nosotros hablamos de salir del euro, no es una locura o es un brindis al sol, ¿no? Hay una política que se puede hacer perfectamente con la salida del euro, y de hecho, otra de las naciones ahora que si quiere ir, ya está haciendo su salida, que es Inglaterra, fue inteligente desde el primer momento y tampoco entró en el euro. Y aún así también se ha querido ir por otros motivos y está ya haciendo todo el tema del Brexit, que si más duro o más blando. Pero si te fijas, al final el euro ha sido la moneda de Alemania implantada al resto de naciones para que Alemania y un poquito Francia también tuvieran un control aún mayor contra las naciones, como tú bien has dicho, del sur de Europa o incluso algunas del centro de Europa también. Otra de las políticas destructivas que nos viene de la Unión Europea es esta ingeniería social de la ideología de género, de la agenda LGTB, del feminismo radical, que estamos viendo cuáles son sus consecuencias. Destrucción de la familia, hundimiento absoluto de la natalidad y, como solución, entre comillas, la misma Unión Europea nos ofrece importar masivamente inmigrantes del extranjero. Se ha publicado estos días que van a venir a España por lo menos 10 millones de inmigrantes más de aquí al año 2050. Y si no vienen suficientes, pues es la misma Unión Europea la que apoya guerras criminales como la de Libia y como la de Siria, que provocan estampidas de millones y de millones de inmigrantes africanos y musulmanes hacia la Unión Europea, hacia Europa. Es un tema bastante preocupante y quería saber cuál es la postura de ADN al respecto. Sí, sobre todo, nosotros tenemos 5 puntos fuerza, por así decirlo, y aunque los 5 están muy claros por sí solos, están íntimamente relacionados entre sí. Tú has unido ahora mismo aquí 2, que es, por un lado, el proyecto de ingeniería social, esta ideología de género, todo el tema del LGTBI, sumado al tema del aborto, y a la vez el tema de la inmigración ilegal y descontrolada. Yo, por ejemplo, estoy contra de la inmigración aunque sea legal cuando es masiva, y también estoy en contra de la inmigración ilegal aunque sea minoritaria. Pero es que aquí en España, desgraciadamente, bueno, y en casi todo el sur de Europa, pero sobre todo en España, tenemos ambas, la inmigración masiva y además ilegal. Entonces ellos, los que mandan en el mundo, pues quieren evidentemente acabar con la identidad de las naciones, y además quieren que en cada una de esas naciones se rebajen las condiciones sociales, laborales y económicas de las personas, llamámosle nacionales, los nativos de esas naciones. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues muy fácil. Por un lado, te crean la imposibilidad, entre comillas, de que esas naciones tengan familias numerosas, tengan una natalidad elevada, y entonces te comen el coco con que, evidentemente, para que te paguen las pensiones, todas esas trolas que nos cuentan normalmente, para subir el crecimiento económico y demás, son necesarias que vengan personas de fuera. Esas personas de fuera que vienen, independientemente de que haya en todo lo que se nos cuela entre ellas, delincuentes, terroristas, etcétera, vamos a suponer que todas vinieran a trabajar, vamos a suponer que muchísimo suponer, que todas estuvieran entrando con cierta legalidad, esas personas cuando llegan a esas naciones bajan las condiciones laborales. Cualquier empresario de estos explotadores le dice a cualquier trabajador español, si ponemos el ejemplo de España, o aceptas las condiciones que yo te impongo, aunque estén debajo del convenio, aunque sean prácticamente esclavistas, o sabes que voy a tener fuera a tropecientos inmigrantes que harán tu trabajo por la mitad. Pero es que además esos inmigrantes, si consiguieran ocupar tu plaza, como está pasando mucho, saben que van a tener otros inmigrantes detrás que van a admitir unas condiciones aún más precarias y aún más esclavistas. Entonces, ellos, los que mandan en los que nos están metiendo los millones de inmigrantes, como tú bien decías, que hablan de cifras astronómicas, de como no tenemos bastantes aquí, de meter todavía hasta entre 8 y 10 millones más de inmigrantes, a la vez están acabando con la población nacional en cada una de esas naciones, porque ha bajado el índice de natalidad, porque además potencian el aborto, porque además quieren acabar con nuestras personas mayores por el tema de la eutanasia, etcétera, etcétera, etcétera, y te traen, porque esto ya no solamente es una invasión, es una suplantación de generaciones. El otro día salía el creo que era, no recuerdo mismo, la ciudad de Bélgica, hay muchas ciudades de Centro Europa, Bélgica y Francia, que hay barrios absolutamente tomados, como sabemos, sobre todo por inmigrantes islamistas, pero por inmigrantes en general. Pero es que ya la población en muchos sitios supera el 50% y no son anécdotas. Evidentemente, según vaya eso avanzando, los pocos nacionales que haya en esas ciudades se van a ir yendo porque la situación va a ser insostenible y esas ciudades se van a perder por completo y van a caer en manos de la inmigración. No solamente es que van a ser guetos de delincuencia y todo eso, es que allí ya no va a volver a haber ciudadanos de esas naciones. Y entonces esto ya es un tema absolutamente irreversible. Y con eso lo que están consiguiendo es que van a rebajar aún más las condiciones salariales y sociales y económicas de los pocos nacionales que sigan trabajando en esas naciones. Por lo tanto, has hecho muy bien en hilvanar ambos temas, porque no es por un lado el tema de ideología de género y proyecto de ingeniería social y por otro lado la inmigración, no. Esta gente no da puntada sin hilo. Hilvana absolutamente todos los temas porque tiene un objetivo muy claro, y es acabar con la identidad de las naciones y controlarlas además desde fuera. El próximo 12 de octubre se celebra en Montjuïc, en Barcelona, el Día Nacional de España. Me imagino que habrá simpatizantes de ADN en ese acto y te quería comentar, ya que estamos hablando de la Unión Europea, ¿qué opinas del papel de la Unión Europea en la llamada crisis separatista en la que aparentemente nos sonríe a la cara, pero parece que nos apuñala por la espalda cuando vemos cómo tienen protegidos a Cuerpo de Rey, a Puigdemont y al resto de líderes golpistas separatistas en países como Bélgica o Alemania, ¿no? Parece que están usando, como han hecho siempre, antes el terrorismo de ETA y ahora el separatismo para hacernos chantaje para que aceptemos sus demandas. Pues sí, así es. Contestando a la primera parte de tu pregunta, ADN va a estar, algunas de las organizaciones, incluso con sus jefes nacionales, van a acudir a la primera manifestación que sale a la Plaza de Cataluña a las 11 y culmina a las 12 con un acto político en Montjuïc, el homenaje clásico a la bandera. Sí, perdona, sale en Plaza de España, por no confundir a los oyentes. Plaza de España. Y sí, yo paso a decir el recorrido también perfectamente. Y luego, en ese mismo acto, pues algunos de los oradores van a ser además miembros destacados de la coalición ADN. Y en cuanto a lo que comentas, es eso, efectivamente, hablaba antes que la política de Bruselas, de la Unión Europea, cada vez se mete más en nuestras casas, ¿no?, en nuestros dormitorios. En concreto, en el tema del separatismo catalán, ha dejado muy a las claras, aunque el sistema intenta negarlo, eso que decían, no nos tenemos que preocupar del tema del separatismo porque seguro que la Unión Europea nos va a echar una mano. O sea, no. Primero, la Unión Europea quiere naciones débiles y sabe que prefiere una nación dividida o prácticamente dividida, como puede ser la española, en varios reinos de taifas, que va a ser mucho más débil incluso que la que ya es débil la nación española actual. Pero es que además, Puigdemont con su ida ha demostrado muchas cosas. Entre ellas, no se ha ido a Bruselas por casualidad. Se ha ido a Bruselas, donde está la capital de la Unión Europea, para decir, esta es la Unión Europea que os iba a salvar de mí y de mi separatismo. Cuando me está cogiendo aquí, es que, como tú bien has dicho, Alemania es la madre, es el capo de la Unión Europea. Bueno, pues un juez de Alemania la ha restregado, ya ha llevado por los suelos toda la política judicial con el tema del separatismo española, un juez que es un juez de paz, un juez de familia de Alemania, ha tenido más poder que el Tribunal Supremo español. Y es de Alemania, es de esa nación que en teoría nos iba a defender de los separatismos porque quiere lo mejor para naciones que forman la Unión Europea. Mentira, o sea, la Unión Europea es, como todo ente de este tipo, es un ente disgregador de las naciones. Y cuanto más débiles sean, mucho mejor. Y su base es el separatismo, que luego, de cara al exterior, pues te puede decir una imagen de que no admitiría una hipotética república catalana. No, mentira, dirá, si los españoles han consentido que Cataluña se disgregue de España, pues nosotros admitimos lo que los españoles han consentido y estarían absolutamente encantados. La huida de Puigdemont, repito que no ha sido por casualidad, pero es que además la están dilatando en el tiempo y se ha estado moviendo por toda Europa precisamente para demostrarnos que la Unión Europea no va a estar de parte de España en ninguno de esos aspectos. Para terminar, Jesús, porque me imagino que mucha gente verá con ilusión esta coalición durante mucho tiempo. Simpatizantes han dicho, bueno, yo hasta que no se junten los partidos, pues no voy a hacer nada. Pues bueno, ahora ya se ha hecho. Se han juntado los partidos, se ha juntado lo mejor, lo que se podía unir. Y me imagino que mucha gente querrá colaborar, querrá apuntarse, colaborar militando, colaborar económicamente. Diles a nuestros oyentes cómo pueden contactar con ADN para echar un cable. Sí, o sea, estamos haciendo las cosas como se deben hacer, es decir, quedan bastantes meses y hemos empezado la casa por los cimientos. Entonces, la mejor manera ahora mismo de contactar con la ADN es contactar con cada una de las organizaciones que lo integran. ¿Por qué? Porque estas organizaciones son las que, por un lado, quieren que crezca ADN como organización y porque son las que están sentando las bases, unas estructuras, pues eso, digamos, quién va a llevar el tema de comunicación o quién lo está llevando, quién está llevando el tema de estrategia, quién va a llevar el tema de política, o sea, de política nacional y de cómo enfrentarnos a la Unión Europea. Entonces, la mejor manera es ponerse en contacto con, evidentemente, hay una página web que es adn.org, hay redes sociales en Twitter y en Facebook donde van a estar constantemente nuestros mensajes y cada uno de los actos que se vayan a ir programando, porque es una carrera de fondo, quedan 7 meses para esas elecciones, pero lo que es importante es eso, que es un movimiento ilusionante. Y las elecciones europeas igual que decía antes, que es un tema que antes importaba a poca gente y cada vez está importando más, tiene una característica que es fundamental para los movimientos patriotas y para una coalición como ADN y para todos los que están escuchando ahora mismo aquí La Voz de Europa. Como todos o casi todas las personas saben, cuando se vota en las elecciones europeas es un voto de circunscripción única, es decir, los votos de que el pueblo más pequeñito de España y el pueblo de la ciudad más grande de España se unen, y de cualquier región de España, se unen para hacer una suma total y luego de ahí va el obtener diputados o no obtener diputados. Tú llegas a unas elecciones generales y si votas en Soria, por ejemplo, necesitabas, me lo invento en estos momentos, 50.000 votos para un diputado y te has quedado con 49.999, digamos que esos 49.999 votos se han perdido. Sin embargo, en las elecciones europeas, todos y cada uno de los votos que se van a emitir en las urnas, porque ADN cuando se presente va a estar en todos y cada uno de los colegios electorales de España, esos votos se suman y entonces es más fácil, dentro de la dificultad, es más fácil obtener una representación dentro del Parlamento Europeo. Por lo tanto, no, lo del voto útil aquí no vale, lo de el mal menor aquí no vale, aquí todos van a ser males, no menores precisamente, excepto la candidatura ADN. Algunos nos preguntan qué diferencia tienen con unos y tenemos con unos y con otros. Evidentemente no voy a entrar en disquisiciones porque hay 7 meses de campaña prácticamente para decirlo. Pero algunos nos hablan de, por ejemplo, la proximidad o no proximidad con Vox. Vox, repito que no quiero entrar ahora mismo en pormenores, pero es que es un partido que es la incoherencia personificada. Por ejemplo, en las anteriores elecciones puso como cabeza de lista a Alejo Vidal Cuadras, que fue nada menos que vicepresidente del Parlamento Europeo del año 2004 al año 2014. Es decir, van ahora como de euroescépticos cuando su anterior candidato y metido en Vox es un tío que ha sido vicepresidente del Parlamento Europeo, aparte de que viene de un Partido Popular que todos sabemos que es un partido euroapasionado, no digamos ya Ciudadanos, y bueno, por supuesto ya no hablemos de izquierda y extrema izquierda. Entonces, lo que es muy importante es que los españoles vayan fijándose en esta coalición y que vean sobre todo las diferencias que tiene con el resto de grupos que se presenten, y que además lo decimos, cuando decimos nosotros no tenemos que estar pensando a ver qué decimos en estas elecciones y a ver qué decimos en las otras, a ver qué decimos ante este electorado y a ver qué decimos en lo otro, a ver qué decimos en esta emisora de televisión. No, nosotros es nuestro lenguaje. Es nuestro lenguaje propio de esos 5 puntos de restaurar la soberanía nacional, de la salida del euro, recuperar el control sobre la política monetaria, de poner fin a la política de recortes, de reivindicar la tradición cristiana como base de los valores y la cultura europea y de controlar de forma efectiva nuestras fronteras. Ese va a ser nuestro mensaje durante todo el tiempo. Y después de las elecciones va a ser ese nuestro mensaje. Y si nos presentamos unas elecciones que no sean las europeas, que sean generales, municipales, autonómicas, va a ser nuestro mensaje. Mientras que los otros partidos, dependiendo de a quién se dirijan y dependiendo de dónde se presentan, te cuentan una milonga o te cuentan otra. Por eso yo creo que simplemente viendo quién es más coherente va a dejar muy a las claras quién puede representar a quién en el Parlamento Europeo, pero por España, no por Europa, sino por España, quién puede representar bien a España en el Parlamento Europeo en los próximos años. Pues Jesús Muñoz, con esto terminamos la entrevista. Jesús Muñoz, jefe de prensa de ADN, seguro que seguiremos en contacto y hablaremos más adelante. Como dices, quedan aún 7 meses para las elecciones europeas y seguiremos la marcha y los mensajes de ADN, que como dices, pues es un proyecto muy ilusionante y con grandes posibilidades. Jesús, gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros y a vuestra entera disposición para, durante este tiempo o entre medias, cualquier cosa que queráis, cualquier tipo de ampliación, estoy a vuestra disposición para hacerla llegar. Y además también muchas gracias porque, repito, esto es un proyecto de todos. Se tiene que ir dando cuenta todo el patriotismo español, todas aquellas personas que tienen una ideología nacional y a la vez social, que esto es un proyecto de todos y que cuanto más fuerte lo hagamos, mejor vamos a salir todos de él. Muchas gracias. Perfecto, Jesús. Un saludo. Otro para vosotros. Campañas españolas en Europa. En la primavera de 1570, los turcos expulsan a los venecianos de Chipre, se apoderan de la isla y la repueblan con turcos. Desde Túnez atacan las costas españolas y daban su apoyo a los moriscos de las Alpujarras, alentando la sublevación y financiándola. La caída de Chipre tuvo una gran repercusión en todo el sur de Europa, tanto fue así que el Papa Pío V convocó una alianza de príncipes cristianos. Se llamará la Santa Liga. Felipe II se suma inmediatamente a este proyecto. También se suman Génova y Venecia, que siempre había antepuesto sus intereses al bien común, pero el golpe recibido en Chipre fue muy duro. Los estados pontificios y la Orden de Malta conformarán la Santa Liga. El Papa intentó que se sumaran Portugal, Francia y Austria, sin conseguirlo, llegando los franceses hasta a pactar con los turcos. Tras unas negociaciones que duraron casi un año, principalmente por la disparidad de objetivos e intereses entre Venecia y España, ya que los venecianos querían que la Santa Liga restringiera su ámbito de actuación al Mediterráneo Oriental, mientras que España exigía incluir todo el Mediterráneo y la costa norte de África. El 25 de mayo de 1571, el Papa consagra la coalición y se firma las capitulaciones. El objetivo de la coalición será atacar a Turquía, así como las plazas otomanas del norte de África, y el objetivo primordial sería la toma de Chipre y de Tierra Santa. La armada estará formada por 200 galeras, 100 naves, 50.000 soldados de infantería españoles, alemanes e italianos y 4.500 jinetes, así como un número adecuado de cañones y otros suministros. La Santa Sede se comprometió a aportar 12 galeras, 3.000 infantes, 270 soldados de caballería ligera y a pagar con sus rentas una sexta parte del total del coste de la Santa Liga. España sufragará 3/6 de los gastos, o sea, la mitad del total. Venecia, 2/6, o sea, un tercio, y la Santa Sede, el sexto restante. Si con la parte del papado resultara insuficiente, el déficit sería cubierto por Venecia y España a partes iguales. Cada año, en abril a más tardar, debían reunirse en el Mediterráneo Oriental para llevar a cabo las operaciones que las partes hubieran acordado al final de la campaña anterior. El generalísimo de la Liga será Juan de Austria y cada nación aportará un capitán general. Estos tres capitanes generales, reunidos en consejo, acordarán el plan anual de operaciones. Ninguna de las partes podrá ajustar tregua ni paz con el enemigo sin la participación y el acuerdo de las otras dos. El generalísimo no llevará estandarte propio ni el de su nación, sino uno especial de la Santa Liga. Felipe II había dejado claro a todo el mundo que para él la rebelión de los moriscos en las Alpujarras españolas y la cruzada contra el turco eran la misma guerra. Felipe le dio orden a su hermanastro de combatir a fuego y a sangre al turco. Durante el verano, las escuadras de la Liga se fueron concentrando en el puerto de Mesina. Solo Juan de Austria conocía el destino de la flota. El total de las fuerzas cristianas eran 206 galeras, a las que se sumaron después otras 17, 6 galeazas, 26 galeones, 76 bergantines y fragatas, en total 316 embarcaciones. Contaba con 34.000 soldados embarcados. Aquí conviene recordar que la primera infantería de marina del mundo fue la española, creada el 27 de febrero de 1537 por orden de Carlos I. Además de los soldados, había 13.000 tripulantes y 44.000 remeros. La potencia de fuego era de 1.200 cañones, 5 por galera. Para evitar las disputas, Don Juan de Austria organizó la flota de forma que las diferentes nacionalidades estuvieran distribuidas por toda la flota. La vanguardia, con 8 galeras, 4 españolas y 4 venecianas, mandada por Giovanni Cardona, comandante de la escuadra de Sicilia. La derecha, con 53 galeras, 25 de Venecia, 10 de España, 16 de Génova y 2 del Papa, más 2 galeazas, las mandaba Gian Andrea Doria, nieto de Andrea Doria, que era también un condottiero naval. El norte estaba mandado por Antonio de Coniglia. El centro, con 62 galeras, 29 de Venecia, 16 de España, 8 de Génova, 6 del Papa y 3 de la Orden de Malta, más 2 galeazas, mandada por Juan de Austria, teniendo como ayudantes a Sebastiano Veniero y a Marco Antonio Colonna. El norte estaba mandado por Pedro Batista Lomelín y el sur por Pedro Giustiniani. La izquierda, con 53 galeras, 39 de Venecia, 12 de España, una del Papa y una de Génova, y dos galeazas mandada por Agustino Barbarigo, que era el segundo en el mando de la flota veneciana. El Grupo Sur estaba mandado por Marco Querini. La reserva, con 30 galeras, 12 de Venecia, 13 de España, 3 del Papa y 2 de Génova, estaba mandada por Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, un experto marino. El 16 de septiembre, la flota de la Liga partió de Mesina con dirección al Golfo de Lepanto. Al frente, la nave capitana, la Real, con don Juan de Austria. El 6 de octubre, la flota otomana sale del puerto de Patras para enfrentarse a los cristianos. Estaba formada por 216 galeras, 64 galeotas, 74 fustas, 25.000 soldados, 15.000 tripulantes, 55.000 remeros y 870 cañones, 3 por galera. Al frente, el almirante turco Ali Pacha y la nave capitana mora, la Sultana. Formaron de la siguiente manera. El ala derecha, mandada por Mehmet Suli Pacha, un corsario al servicio de Selim II, apodado Siroco, que disponía de 60 galeras y 2 galeotas. La parte sur estaba mandada por Suleiman Bey, de Estambul. El centro, al mando de Ali Pacha, con 87 galeras y 8 galeotas. Se desplegó en dos líneas. La primera línea de 62 galeras. La segunda línea situó 25 y 8 galeotas. La izquierda estaba mandada por Hassan Bey, de Rodas. La derecha, por Dargadán. Y la segunda línea, por Tramantana, rey de Estambul. El ala izquierda, mandada por Ulch Ali, de Argelia, con 61 y 32 galeotas. El norte estaba mandado por Seidi Raiz y las galeotas estaban mandadas por Ulch Piri Pacha. La reserva, a las órdenes de Murat Dragut, con 8 galeotas y 22 galeotas y fustas, mandada por Ali Ulug. El 7 de octubre, a las 7 de la mañana, la flota cristiana entra en el Golfo de Patras y recibe la noticia de que la armada turca avanzaba desplegada. Los diferentes capitanes piden reunión para determinar el siguiente paso a seguir. Don Juan de Austria les responde: señores, ya no es hora de deliberación, sino de combate. Entre las dos flotas suman casi 600 barcos. Está a punto de comenzar la mayor batalla naval de la historia. La estrategia de Ali Pacha era evitar el potente fuego cristiano y flanquear al enemigo por dos barcos. Juan de Austria supo ver las intenciones del enemigo y adelantó la potente escuadra de galeazas e igualmente dio órdenes a Álvaro de Bazán que con la reserva acudiese a taponar cualquier posible brecha en la escuadra. El plan de don Juan era contener las alas turcas y romper su centro. La batalla se libró en tres batallas separadas. La primera batalla entre Barbarigo y Siroco. A las 11 de la mañana empieza el combate. Las galeazas de Barbarigo, auténticas fortalezas flotantes, arrasan a cañonazo las cubiertas turcas de Siroco y pronto hunde varias galeras. Mientras que la artillería turca apenas dañaba las galeazas, Siroco intenta flanquear a los cristianos pegándose a la costa. Barbarigo hace virar su formación empujando a los turcos hacia la playa, mientras Marco Quirini cae sobre la retaguardia turca cortándole la retirada. La galera de Barbarigo es atacada por 5 naves turcas y a cañonazos y con flechas hieren a gran parte de su tripulación. Barbarigo es herido en un ojo. Al tomar el mando su segundo es alcanzado mortalmente. Le releva Federico Nani y con la ayuda de Quirini consigue arrojar a toda la ala turca hacia la playa. A las 12:30 los turcos abandonan las naves y huyen a tierra, pero son atacados a cañonazos y perseguidos por la infantería española, a que acabó con todos. La lucha termina a las 13 horas. La victoria del ala derecha fue completa. No se escapó ningún barco enemigo. Siroco fue herido y hecho prisionero. Barbarigo murió poco después de conocer la victoria. La batalla entre Juan de Austria y Ali Pacha. A las 11:30, dos galeazas de don Juan de Austria abren fuego contra el centro de Ali Pacha, haciendo mucho daño a las naves cercanas. El almirante turco ordena abrir sus filas para sufrir el menor daño, mientras avanza hacia el centro cristiano. Detrás de las galeazas avanzan las galeras a remo, a ritmo lento, pero en perfecto estado de formación. Ambas escuadras se van aproximando. Cuando llegan a tiro de cañón, Son los turcos los primeros que disparan, fallando la mayoría de los tiros por quedarse cortos. Cuando están a unos 100 metros, los cristianos abren fuego con mucha más certeza, causando graves daños al enemigo. A las 12 de la mañana cambia el viento, siendo favorable a los cristianos, lo que evitó que el ala turca les alcanzase antes de completar el despliegue. Los turcos arman los remos y se aproximan a los cristianos. La lucha es borda a borda, cuerpo a cuerpo, un auténtico combate de infantería en el mar. Ali Pachá ordena embestir con su nave a la real, quedando ambas embarcaciones trabadas. Empieza el combate cuerpo a cuerpo. Los arcabuceros de Moncada y Figueroa se lanzan espada en mano hacia la sultana y por dos veces llegan a su palo mayor. Pero por la popa de la nave turca llegan refuerzos y los españoles fueron rechazados. A la popa de la real se pudo acercar una de las galeras de reserva cristiana y 100 hombres de refuerzo se suman al ataque, volviendo a asaltar a la sultana, pero son rechazados de nuevo. Ali Pachá ordena a sus jenízaros que llevaba embarcados a asaltar a la real. Poco a poco van avanzando. El propio Ali Pachá aparece en la proa de la real rodeado de su guardia tártara. Don Juan manda a un grupo de caballeros proteger el estandarte y avanza espada en mano para tomar parte en la lucha. Parecía que ambos almirantes iban a llegar al cuerpo a cuerpo. En ese momento, Colonna, que había derrotado a Pertrau, se pone a la borda de la sultana y barre la cubierta con el fuego de mosquetería. Álvaro de Bazán había logrado enviar a la real otros 200 infantes, con los que Juan de Austria vuelve a tomar la iniciativa, asaltando otra vez la sultana con todo lo que le quedaba, y tras hora y media de encarnizado combate, es capturada por los cristianos. Don Juan, que junto con sus hombres consigue llegar hasta Ali Pachá, que había sido herido de un disparo de mosquete, rápidamente es descapitado por un malagueño. La cabeza del almirante turco fue entregada a Don Juan clavada en una pica, que cuando lo vio, ordenó que fuera tirada al agua. La real capturó la gran bandera del califa, que sería enviada a Roma como símbolo de la victoria de Lepanto. A las 13:30 horas, todos los barcos del centro otomano habían sido capturados o hundidos. La batalla entre Doria y Uluç Ali. A las 11 de la mañana, Uluç Ali, con 95 naves, ataca el ala de Doria, que contaba solo con 55 galeras. Para evitar ser envueltos, Doria estira su formación, con lo que se abrió un hueco en el centro. A las 12 de la mañana, con el cambio de viento, Uluç decide cambiar el rumbo y dirigirse a la brecha abierta, donde Giustiniani, almirante de la escuadra maltesa, poco pudo hacer contra las 61 galeras enemigas. A las 12:30 es aplastado por los turcos y su nave capturada. Acude en su ayuda Juan de Cardona con 8 galeras de reserva y es contraatacado por 16 galeras de Uluç, librándose el combate más encarnizado de toda la batalla. Cae Cardona y de los 500 soldados que llevaban solo sobreviven 50. Hubo naves en las que murieron todos los hombres. Viendo el error cometido, Doria reacciona enviando las 35 galeras que le quedaban a la lucha. Álvaro de Bazán había mandado toda la fuerza de reserva que le quedaba en su ayuda y en el centro Juan de Austria manda 12 galeras en su apoyo. Viendo esto, Uluç Ali abandonó a sus presas y, haciendo ondear la bandera de la Orden de San Juan, a las 14 horas pasó delante de la proa de los barcos de Bazán engañándolos. Logró llegar a la isla de Maura con 30 naves. A las 15 horas había finalizado la batalla. La batalla de Lepanto ha sido la batalla naval más sangrienta de la historia. Cervantes, que combatió en la galera marquesa y fue herido, lo que le imposibilitó el uso de su mano izquierda, dijo: la más memorable y alta ocasión que vieron los siglos pasados ni esperan ver los venideros. Las bajas turcas fueron 190 galeras con su artillería hundidas o capturadas, 30.000 muertos y desaparecidos entre marineros, infantes y arqueros, 8.000 prisioneros, 12.000 cautivos cristianos liberados. Las bajas cristianas fueron 12 naves inicialmente capturadas y más tarde recuperadas, 7.600 bajas, de ellas 2.000 españoles, 21.000 heridos. La victoria de Lepanto se considera como una de las batallas más decisivas de la humanidad al parar en seco el avance del Imperio Otomano en el Mediterráneo. Se inició así el declive naval de los turcos. Después de la victoria, Don Juan de Austria tuvo que dar por terminada la campaña de aquel año. La estación estaba ya muy adelantada y los buques tenían que proceder a serias reparaciones. El año siguiente, muerto el Papa Pío V,